Esto es el Complejo Lambda. Buenas noches, una semana más, bienvenidos al Complejo Lambda y programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández, una semana más aquí en el estudio Lambda 1 en A Coruña. Y hoy tenemos un análisis muy especial, un análisis de un juego de ayer. Y comento por qué, porque el programa de hoy va dedicado a nuestro mecenas Miguel Landi y vamos a analizar Shenmue. En la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaster, en la que hablaremos de Arca, el juego de gato salvaje. Pero antes de que dé comienzo un nuevo programa, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Pues sí, tenemos un análisis atípico, especial, por así decirlo. Vamos a analizar como si fuera un juego actual, un juego mítico de hace ya más de 10 años, y a ver qué tal sale. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy en las noticias tengo una noticia muy especial. Una noticia que tiene que ver con un erizo y que crea en mí sensaciones contrapuestas. Tenemos también a nuestro señor troll Gaspar. Muy buenas noches. De buenas no tienes nada, ¿eh? No, la verdad es que llueve de cojones aquí. Y a ti lo que te jode es que es exclusivo de Nintendo. ¿Eso? No, Sonic. No me jode. De hecho yo lo elogio eso. Muy bien por Sega. Gaspar, es la ciclogénesis explosiva. Es otra manera de decir temporal de la hostia, ¿no? Pero, ¿qué opinas de ese término, Gaspar? Estás collón. Y en sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Voy a hablar de Shenmue, el 1. David, ¿qué se siente al hablar, a analizar como si fuera de hoy un juego de ayer? Recuerdos de niñez, cuando me masturbaba mucho y esas cosas. Sí, o sea, no, me gusta, ¿eh? Yo pero recuerdo sí, el día en el Complex Shenmue, tenía la sensación de que algo grande estaba. Pero eso lo sigues haciendo hoy. Por supuesto que sí, no ha cambiado mucho. Pero en fin, es interesante el programa de hoy, sí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estáis en el Complejo Lambda y antes de que dé comienzo la sección de noticias, vamos a repasar la encuesta de la semana pasada. Jorge, ¿qué teníamos la semana pasada de encuesta? Bueno, la semana pasada, debido al evento, ese gran evento de batalla en EVE Online entre dos grandes facciones, pues teníamos la pregunta de saber quién ganaría esta guerra, esta gran guerra de EVE Online, y teníamos tres opciones. La primera era la coalición Pandemic con N3, que se ha llevado un 12% de los votos. La segunda era CFC en coalición con Rusia, que se ha llevado un 18% de los votos. Y la tercera, Odor, con un 70% de los votos. Lo cual me hace pensar que en mitad de la guerra intergaláctica llegó Odor y se cargó a todos y ganó de la guerra. Odor es un normal, no puede hacer eso. Puede hacerlo, involuntariamente. El caso es que Odor gana por segunda semana consecutiva. Joder, que hay que retirar Odor ya. Yo creo que Odor es un reflejo de la madurez de nuestros oyentes. No, yo creo que es un reflejo de eso. Refleja el votante indeciso. Mira, hay que quitar Odor y poner Gaben. Odor es el hombre de la calle. Es como vendría a ser la misma mierda, sí, la verdad. Sí, ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad, David? La enfermedad. Odor David es el hombre de la calle. Ese hombre que no sabe. Escuela de la vida. No sabe qué decisión tomar. Pues hay muchos Odor en nuestra comunidad, me parece a mí. Muchos. Bueno, Jorge, vamos a irnos con la encuesta de esta semana. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tenemos esta semana de encuesta? Bueno, esta semana tenemos una pregunta polémica, una pregunta sobre un erizo azul, y es, amigos, ¿os gusta el nuevo diseño de Sonic y sus amigos en el nuevo videojuego anunciado por Sega, Sonic Boom? 10 respuestas posibles. Bueno, la respuesta es, sí, mola, la primera respuesta. La segunda respuesta es, no, es una puta mierda del carajo. Y la tercera respuesta, por supuesto, Odor. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Señor David. Mira, en esta ocasión yo creo que hay que ser claro. O sea, no me vale lo de Odor, en serio. El que diga Odor en esta encuesta, le declaro mi enemigo eterno. Pues ya hay uno. Está muy claro, ¿eh? Lo baneamos. Está muy claro. Está muy claro. Una cosa. Yo sí puedo dar mi opinión, que creo que sí, porque aquí mando yo. Diría que, salvo Knuckles, que está súper vitaminado, parece un luchador de wrestling. Con los cojones, ¿cómo vas pasas? Sí, y yo creo que, a ver, es raro y cuesta digerirlo igual un poco al principio, pero yo no lo veo tan mal, la verdad, el diseño de los otros tres. A ti lo que te mola es que sale para Wii U. Hombre, eso es un aliciente, claro, porque la consola también lo necesita. Si fuera multi, el diseño te parecería una. No, me parecería igual. Ya sabéis que a mí los juegos de Sonic solo me gustan los buenos. Y yo de momento me mantengo al margen, solo hablo del diseño. Y si, como digo, salvo Knuckles, los otros me parecen bastante chulos. Igual con suerte y con este lanzamiento en Wii U logran ceder un juego al mes. Lo veo posible. Bueno, hay que agradecer la Sega y a Sony. Vamos a ir de mamada después. Sí, después, sí. En noticias. Jorge, noticias de hoy. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de South Park, uno de los juegos más esperados de este año, sin duda. No. Sin duda, de los más esperados. Que, bueno, Obsidian nos ha revelado que no va a utilizar el sistema Uplay de Ubisoft. Un sistema de mierda, un sistema que hace que Origin sea un gran sistema. Y ya sabemos que este juego no lo va a utilizar. En su lugar utilizará Steamworks. ¿Cuál? El South Park de Stick of Truth. Qué buena noticia. Sin duda. Bueno, comentaros que el juego llegará el 7 de marzo y lo hará a la vez en PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Así que estad atentos porque este juego es lo nuevo de Obsidian. Un juego que promete bastante. ¿No sale en Wii U? En Wii U no. Qué raro. ¿Qué es Wii U? Nada, solo iba a decir. El último favor que nos ha hecho THQ. Hombre, bueno, ahora ya no es de THQ. El último de los últimos. ¿Verdad? El caso es que este juego, no sé si habéis visto gameplay, pero tiene una pinta cojonante. O sea, es como la serie de televisión, tal cual. Uplay no está tan mal. Yo te digo una cosa. No, solo es peor. Lo defiendo. Uplay es una mierda. Te desafío, ¿por qué? Es una mierda. ¿Por qué? Porque es un sistema de mierda. Pero cuando instalas un juego, lo instala el propio administrador. Eso sí. Bueno, sí, por lo menos no es Origin. Origin ahora lo desinstala. Actualizado. No, Origin es mejor que Uplay. ¿Sabes lo que a mí me jode de Uplay? Te voy a decir, David. ¿El qué? En primicia. Sí. Me jode que si compro un juego en Steam, además de tenerlo en Steam, tenga que tener un puto Uplay de mierda. ¿Y para qué coño quieres tener un juego en Steam y otro en Uplay? No. Es que Uplay, en un juego que te compras como el Rayman Legends, por ejemplo, sí, te obliga a encender el juego con Uplay desde Steam. Pero exacto. Es que eso, bueno, ya. Es un virus. Hombre, pero hay excepciones. Es un virus, eso. Hay un juegazo que se llama Calo Juárez de Cartel. Que rico, tú, cuando lo compras en. Es Steamworks ese juego, curiosamente. Cuando lo instalas en Steam, también tienes tu copia en Uplay. Tienes dos copias, un 2x1, aunque bueno, realmente ese juego. ¿Para qué lo quieres en Uplay? Porque no sé, pues simplemente para lucir palmito. Si un normal, día Steam, no quería meter si un día esa Steam se va a la mierda porque Uplay lo derrota, pues que oye, tienes ahí tu copia de Uplay. Y con universo paralelo puede suceder eso. Venga, el tuyo. Que no todo es malo. Por ejemplo, a mí el sistema de recompensas de Uplay me gusta mucho. ¿Por qué es de Nintendo? Joder, ¿desde cuándo es de Nintendo? Porque se puede lograr la Wii U, por eso te gusta. Vete a la mierda. El tema es, cuando sacas un trofeo, un logro, te da una recompensa real, es decir, o un avatar, o armas, o... ¡Wow! Hombre, pues es el único joder, que lo pues hace. Ya es más de lo que te hacen los demás, gilipollas. Un avatar. Puto negro oscuro venido de Marte. Bueno, eso lo puede, Xbox. Lo puede hacer single play también, ¿eh? En 360, el bazar, cuando sacas logros, a veces te regalan cositas también. Perdona, en Steam te dan cromos, ¿vale? Sí, eso mola también, pero joder. Los cromos te dan dinero. Hay que ver las cosas buenas de todo, coño. Ya veis, ¿qué versión es esta, tío? De Castlevania. Castlevania. No sé, Castlevania versión Death Metal o algo así. No lo localiza la canción original, en serio, estoy de acuerdo. Es curioso, curioso, sí, este remix. Bueno, y curiosa música para una noticia sobre Pokémon. Mira, ahora ha cambiado. He dicho la palabra Pokémon y de repente. Es mágico. De repente algo así más flojillo. Ya más flojeras. Claro. Bueno, pues, amigos, ya está disponible el negocio del siglo, que es el Banco Pokémon. Banco Pokémon. Un sistema que, aunque va a ser de pago, ya podemos descargar un mes gratuito. Es una idea de Nintendo para que nos enganchemos al banco. Lo podéis descargar gratis desde vuestro 3DS. Y si lo descargáis antes de, no sé si, creo que son 2 meses, o quizás sea algo más, os regalan en exclusiva el Pokémon Celebi. Un Pokémon bastante codiciado dentro de lo que cabe, pero que ahora todo el mundo va a tener porque todo el mundo se va a descargar la aplicación gratuita por lo menos el primer mes. Bueno, este banco permite almacenar hasta 3.000 Pokémon de las versiones X e Y. Además cuenta con una función que también permite, una actualización que permite guardar Pokémon de las ediciones Blanco y Negro y sus secuelas. Bueno, yo creo que esto es el negocio del siglo porque cobrar una cuota mensual por guardar tus Pokémon a tantos junkies de Pokémon que hay en el mundo va a ser increíble, o sea, va a ser una ganancia brutal. Nintendo por fin ve el negocio, por fin aprovecha sus marcas y las explota como tiene que hacer. Como Electronic Arts. Exactamente, como Activision y todas estas. Sí, sí me gusta Nintendo. Oscar, no te compres una Wii U. Pero sí, creo que sale por $6 al año. ¿Eh? El servicio. No, bueno. El servicio no son, vale. No son $6 al año, Gaspar. Sí, sí, más. Son $6 anuales, me parece. O sea, no, yo creo que no, ¿eh? Es una mierda pinchada en un palo. Que alguien, si puede alguien por el foro o por el chat confirmarnos mensuales cuánto dinero hay que pagar por este banco Pokémon, se lo agradecemos, lo diremos en antena. Una cantidad al año. Bueno, dólares, da igual, es mucho dinero, tío. Bueno, el caso es que a mí lo que me jode es que no te den la opción de coger tu tarjeta SD y guardar los Pokémon en la tarjeta SD, de esta que metes de memoria. Ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes guardar los putos Pokémon porque y meterlos en tu ordenador? Eso es gratis. Exacto. Y de otra forma ese tienes que pagar. Tema. Pero lo que decía es antes. El negocio del siglo. O sea, si lo que dice Gaspar es cierto, es poco dinero, pero para ellos es mucho dinero. Tú multiplicas esos $6 por, no sé, 30 por millones de personas. Por millones de personas que tienen el Pokémon. Igual con eso pueden hacer la siguiente consola de Nintendo Next Gen. No, ese dinero seguramente fuera invertido o reinvertido en la franquicia Pokémon. Lo más probable. Jorge. Lo que a mí me llama, ¿no? Lo que decías antes de toda esa serie de junkies de juego que lo van a pagar. Y han sido listos, porque Nintendo ha podido decir: oye, ¿por qué no ponemos, ahora que estamos conectados, ¿no? Un mundo conectado y tal, ¿por qué no ponemos que la gente pueda guardarse sus Pokémon en Dropbox o en Google Drive o en un pendrive incluso, ¿no? Y tal. A ese tío, evidentemente, le han pegado un tiro a la cabeza en Nintendo, ¿no? Y cogieron la idea para hacer este sistema en la nube para guardar los Pokémon, que no ocupa una mierda, seguramente. Y ganan millones. Seguro millones que de cada dólares. Pokémon son 3 números en un blog de notas. Sí, y no solo eso, es decir, pensad también que yo creo que la gente tiene miedo a que si guardas tus Pokémon en un soporte físico, se te pueda joder, ¿no? Y perder todos tus avances. Eso te asegura que tus Pokémon puedan perdurar aunque tú hayas muerto. Exacto. Siempre y cuando no lo cancele Nintendo de golpe. Recuerdo un problema. Un problema que, bueno, lo comento rápido, que había en los cartuchos antiguos, que en la edición amarilla, sobre todo, un buen día se te podía borrar todo el juego y palmabas todos tus Pokémon. Por eso los que éramos sabios de aquella guardábamos los Pokémon en el cartucho de Pokémon Stadium, que era imperecedero. Esto sería como guardar en nube, ¿no? Entonces, ¿por qué cobran? Porque hay otros servicios en nube que son gratuitos, es decir... Cobran porque es un negocio brutal. Está bien, pero... La pregunta es, ¿y por qué no van a cobrar? Joder, porque esto, no sé, lo estáis comentando como si fuera la hostia. No, lo estamos comentando como que es el negocio del siglo para Nintendo. Que van a ganar un pastón. Joder, no sé. Que sería un servicio gratuito cojonudo, pero lo quieren convertir en un servicio de pago para junkies de Pokémon. Ese es el tema. Y funcionará. Sí, bueno, muy probablemente. Puede ser. Bueno, y vamos con otra noticia. Vamos a hablar ahora sí de Sonic. Bueno, como anticipamos al principio del programa, esta semana pues saldrá de manera exclusiva para... Bueno, han anunciado de manera exclusiva para Wii U y 3DS un nuevo Sonic. Se llamará Sonic Boom, como el ataque de Guile. Es un Mikami, un homenaje a Street Fighter. Sí, claro. En la portada saldrá Guile, fijo. Sí, haciendo el Sonic Boom. Bueno, Sonic Boom es lo de... Es lo de la barrera del sonido, ¿no? El momento exacto en el que se rompe la barrera del sonido. No sé, lo busqué en internet porque me hizo gracia. Y encontré un montón de fotos de aviones en el momento exacto que rompen la barrera del sonido. Es el nombre de la nueva serie de animación. También. En la que están basados estos... Sí, sí, pero... personajes. Pero eso. Bueno, pues como digo, un juego exclusivo para Wii U y 3DS. La versión de Wii U está siendo desarrollada por Bit Red Button, que son antiguos trabajadores de Naughty Dog. Mientras que la versión de 3DS la está haciendo Sansaru Games, creadores de juegos como Sly Cooper. O sea, son equipos que tienen bastante experiencia dentro de lo que es el campo de los juegos así de plataformas en 3D. Y quizá pues puedan darle un nuevo enfoque a la saga. Bueno, la noticia continúa, pero podéis comentar algo si queréis ahora. Jorge, yo no puedo evitar acordarme de mi odiado Sonic 3D. ¿Sabes? El ver estas, miedo de que sea otro Sonic 3D este. Que no, bueno, miedo no tengo, porque hace años que no sale ningún juego de Sonic que sea. El Colors. Pero tú no has podido jugar por este Wii. Pero sí, Colors es un juego bastante decente. Bueno, de hecho, se refiere a que hace, Víctor se refiere a que hace años que no sale un juego de Sonic tan mierdoso como Sonic 3D. Como Sonic 3D. Ah, pensé que hacía juegos decentes. Let's Talk de PS3, Xbox. Bueno, pero. No el 3D de mierda. A ver, pero... el nivel de mierda de 3D, ¿sabes? Es como el vaso que rebosa, ¿no? El otro es cuando está... Ahí líquida con tropezones, pero no es esa pasta, ¿no? Pero sabes. Tú tienes un trauma con el 3D y tienes que superarlo. Sí, la verdad es que sí, David, tengo que superarlo. Tú no jugaste el Mario Party de Sonic, ¿verdad? Ni pienso hacerlo. Eso ni siquiera. Te libras de una buena. Bueno, nos comenta un forero al hilo de la noticia anterior que la cuota anual del... Es una cuota anual la del Pokémon... El forero es, bueno, Bono por la noche es Batman. Se llama el forero. David, en serio, eres Batman de noche. Sí. Bueno, pues comenta que es una cuota anual de 4,99, imagino que dólares. Imagino que dólares. Mira, yo tengo aquí, también han puesto PHF Ceramic en el foro. Ha puesto los datos un poco más completos. En Japón serían 500 yens, Estados Unidos 5 dólares, Europa 5 euros, Reino Unido 6 libras. Y bueno, también pone México 62 dólares mexicanos. Y en Capcom 5 vais son dólares. Hay que decirlo, tenía razón Gaspar, hay que decirlo. Bueno, no. Hay que decirlo. ¿Qué? ¿No tú dijiste 6? Bueno, pero se refería a cuota anual. Era una vale, media. Pero es razón a 50. Nunca des razón a Gaspar, aunque la tenga. Y la Gran Bretaña. Lo clave, dije 6, ¿eh? Yo iba a decir una cosa, vamos a ver. A mí lo que me agrada, voy a decir que sí, es que Sega sigue apostando por Wii U. Me agrada, reconozco que me agrada porque la máquina lo necesita. Pero hay una cosa peor que no tener exclusivos. Y es tener exclusivos malos. Bueno, no anticipemos. Así que si este Sonic Boom Headshot no llega al nivel de calidad esperado, le va a hacer mucho más daño a Wii. David. Sí. Crytek. Ayudado. Bueno, Crytek no tiene nada que ver con ese juego. Vamos a seguir hablando de la noticia. Seguimos comentando en breves momentos. Pero voy a daros un par de detalles más sobre este tema. Bueno, han enseñado el primer tráiler del juego. Se ven algunas de las imágenes del propio juego. Comentan que el tráiler es todo in-game. Y como hemos podido ver, se aparta un poco de la mecánica habitual de los Sonic, de los últimos Sonic, que era velocidad pura. Parece que ahora cooperamos con otros tres personajes, un poco similar al tema del Sonic Heroes. Sí, eso iba a decir yo. Pero no todas las fases no todas las fases parecen ser de velocidad. Según Sega, se trata de una nueva rama dentro de la saga, un spin-off. No tiene que ver con los juegos de velocidad de Sonic. Y ni siquiera, como comentábamos antes, los está desarrollando el mismo equipo. Y bueno, hablábamos antes del rediseño de los personajes. Un rediseño un poco más para el mercado occidental. Porque realmente Sega ha anunciado que este juego es solo para el mercado occidental. No saldrá en Japón. Y está completamente enfocado a vender la marca en estos territorios donde realmente sí vende bien la franquicia Sonic. Yo creo que soy occidental. Sí. Y a mí lo que han hecho con Sonic me parece una aberración judeo-masónica. No sé tú qué pensarás. No, yo comentaré mi opinión ahora, pero... Bueno, el caso es que Para cerrar esta noticia, deciros que el Sonic Team está trabajando en otros juegos de Sonic, otros juegos enfocados a la velocidad, a lo que estábamos acostumbrados con los últimos juegos. Y digamos que su desarrollo no se ha visto afectado por esta nueva llegada de Sonic Boom. Bueno, primero decir que en el foro tenéis bastante información, un post con GIFs, imágenes, vídeos y eso. Y otra cosa que quería decir, no solo Crytek no solo aporta el motor, sino que ha trabajado con Big Red Bottom Games se llamaba. Sí, en el motor, es decir, han apoyado con sus medios a que la consola lo mueva con soltura. Y otra cosa, a mí realmente lo que me llama la atención es la gente de este estudio que ha trabajado en Naughty Dog. En Naughty Dog, y además tiene mucha experiencia en juegos de plataformas como son la saga Jak and Daxter o los Crash Bandicoot. Así que por mi parte, pues tiene un voto de confianza. Sí, totalmente. Nada, solo voy a decir que me alegra que por fin no le den la versión de 3DS a los becarios. Y se le den a un estudio con cierto renombre. ¿Y qué más? Iba a decir, bueno, a referencia de lo que decía pues David. Yo creo que a Sega no le hace ninguna ilusión sacar el Sonic en Wii U. Lo que pasa es que está atada por un contrato que lo obliga a hacer 3 exclusivos para consola. Yo no creo eso. Esos contratos invisibles, Gaspar, que nadie conoce. ¿Cómo que no? Pero si Nintendo lo dijo. Ya dijo que tenía un contrato. Sí, dijeron. Cuando anunciaron el Sonic, el último que salió, el anterior, habían dicho que tenían 3 exclusivas. Que tenían 3 juegos de Sonic exclusivos para Nintendo. Bueno, yo quería comentar mi opinión sobre este nuevo juego. A mí la verdad es que no me tiene buena pinta. No, claro, hay que pensar que es una franquicia nueva. Dentro de la franquicia Sonic, pues es un spin-off. Pero a mí no me ha gustado lo que he visto. El rediseño, no solo de Knuckles, que es bastante bastante mierda, sino de Sonic, me parece bastante bastante asqueroso. Lo han hecho... Es como... ¿Os acordáis cuando Kiss, el grupo Kiss, en los años 80... que se puso del moda el glam, se cambió al glam? Sí. Pues esto es lo que le está pasando a Sonic. Están cambiando a lo que está de moda ahora. Lo han hecho desde siempre, Jorge. Sí, pero ahora me jode especialmente. Y eso, pues no sé, yo creo, a mí me tiene mala pinta. El rediseño muy chungo, el juego no me parece un Sonic. Y hay que esperar a darle tiempo, pero yo de inicio no estoy interesado en él. Pues esperar, que hoy leí unas declaraciones de gente del estudio de diseño, que ellos iban más allá incluso, que iban a tener que hacer unos diseños mucho más extremos si Sega les paró los pies. Yo creo que la franquicia, lo mejor que le puede pasar es que Sonic Team se aleje un tiempo muy largo de Sonic. Y seguimos hablando de noticias videojueguiles y vamos a hablar de un juego muy esperado. Un juego, digamos, que va a ser el primer gran exclusivo de PlayStation 4, o eso se dice, que se llama The Order 1886. Se han dado nuevos detalles de este nuevo título de Ready at Dawn, y dicen que el juego correrá, y aquí la polémica, a 1080 y a 300 frames por segundo. ¡Wow! ¡300 frames! ¡La hostia! Perdón. 30 ¡qué maquinón, frames, la consola! Eso ni empecé, colega. 30 frames por segundo estables todo el juego. La excusa, y esto es lo que me ha jodido, ¿eh? Y por eso yo digo polémica. La excusa es que dicen que no buscan aumentar el frame rate porque quieren que el juego, la experiencia del juego, sea más cinematográfica. Es una gilipollez. Hay que ser tonto de culo, macho, para decir eso. Eso me parece de subnormal, sinceramente. Tienen que decir algo, tío. Sí, algo tienen que decir, pero no sé. Pueden ser sinceros y decir, mira, no podíamos hacerlo estable, queríamos que fuera estable, y no había subidas y bajadas, así que decidimos dejarlo a 30. Ya está, tío. ¿Cómo había sido aquel foro que dijeron que había un tío que decía que jugar a 24 frames por segundo era mejor? Porque era como ver una película. Pues yo me creo estas palabras. Y después había otro tío que decía que era mejor jugar a 50 FPS en lugar de a 60 por frames por segundo, porque jugando a 50 la relación espacio-temporal se percibía distinta, ¿no? Entonces, o sea, lo que podía sacar en conclusión de ese comentario era que si jugabas a 50 podías modificar y ralentizar el espacio-tiempo a tu antojo, ¿sabes? Sí. Claro, y aparecía el DeLorean por ahí. O sea, que puedo viajar en el tiempo si juego a 50 FPS. Sí. La hostia. Tú no. Son ingenieros de Nintendo todos esos. A mí, este juego me llama la atención. Tengo que decirlo. Yo creo que tiene muy buena pinta. Pero me ha tocado mucho los cojones esto. O sea, ¿sabes? ¿Por qué no ser sincero y decir, mira, pues no, no, no lo vimos posible? O no creemos, no queremos invertir esfuerzos en que corra 60... Y pues lo vamos a sacar así, no pasa nada, tío. La gente es madura. Pero yo que no sé, es porque dicen algo. Cállate la boca y ya está. Ya verá la gente cuando saca la venta que va a 30. Yo creo que ha sido suscitado por el tema, la polémica de Tomb Raider. Que salpicó a todo lo que es el mundo de los videojuegos. Y más aún, o sea, no digas que un juego va a 30 frames porque entonces te vas a comer la hostia del siglo. Pero que no digan nada, si total la mitad de la gente no distingue 30-60. Es lo que estoy diciendo yo. Pero lo digo yo mejor que suena. Suena mejor, sí. Pues yo, sinceramente, yo creo que hay muchísima diferencia. Y de hecho, cuando te acostumbras a jugar a 60, no eres capaz en de ese jugar juego, a sí. algo inferior. En ese juego sí. Pues este juego que hace Radiatón. Yo hace un par de días leía por internet comentarios de tipo: este estudio no está preparado para hacer un juego AAA de alto presupuesto, rollos así. ¿Qué opináis vosotros? Mira, hombre, Radiatón hizo los God of War de PSP, que son juegazos. Así que el que diga eso no tiene ni puta idea, con todos mis respetos, ¿eh? Ni puta idea. Esta compañía está más que capacitada para hacer un juego de calidad y además ahora les dan libertad para inspirarse en su propia, digamos, en su propio talento sin tener que ceñirse a una saga ya predefinida como era el caso de God of War. Así que ni puñetera idea. Y también hicieron el port de Okami para Wii. Sí. Nada, estos tíos saben lo que hacen, ¿eh? Ojito. Bueno, vamos con otra noticia. Esta noticia es muy, muy agradable para nuestros bolsillos. Han presentado esta semana dos nuevos e interesantes Humble Bundle. Y bueno, vamos al grano. El primero es sobre Sid Meier, sobre grandes sagas de Sid Meier. Esto, amigos, es un imprescindible si tenéis un ordenador, porque trae el Ace Patrol con sus expansión, o sea, con su expansión Ace Patrol Pacific, el Sid Meier Civilization 3 y 4 con todas sus expansiones y el Railroads por 1€. Si pagamos la media de precio a la que está ahora, que creo que son unos $8 o por ahí, sí, ha subido mucho porque compró mucha gente. Si pagamos la media, nos dan el Civilization 5 y su expansión. Y si pagamos hasta $15 en total, nos añaden el Civilization 5 Brave New World, que es el, bueno, la expansión de Civilization que salió hace poco. Una gran noticia porque esto, como digo, son grandísimos juegos de la franquicia Sid Meier, o sea, dirigidos por Sid Meier. Y luego tenemos un segundo pack, un pack especial de Double Fine, que han sacado para promocionar su Game Jam. Una Game Jam es una especie de quedada para crear un videojuego en poco tiempo. Y es algo que Double Fine hace todos los años. Todos los años hacen una Game Jam, que creo que son 2 días. La de Double Fine, y en ese tiempo equipos muy reducidos dentro de su equipo de desarrollo crean un videojuego para un poco salir de la mecánica habitual y refrescar su mente. Pues debido a esto, debido a su Game Jam, han sacado este pack que contiene Psychonauts, Custom Quest y Stacking a 1€. Stacking, o bueno, 0,80 céntimos saldría el cambio del euro dólar. Y si pagamos la media, le añaden el Brutal Legend. Y luego, si llegamos a los $17, nos añaden el Space Base DF9, que es el nuevo juego en el que están trabajando, que ya tiene acceso anticipado en Steam, y nos darían acceso a este juego. Y hombre, que es un precio bastante bueno, teniendo en cuenta que el juego pues saldrá a un precio normal de salida, un precio estándar, ¿no? Entonces, te ahorras dinero realmente si compras este pack. Lo que pasa es que los que somos ya unos fricazos de Steam y de Humble Bundle tenemos casi todos los juegos ya. Yo no, tienen cromos. Sí, Steam. Por ejemplo, el Brutal Legend Brutal tiene Legend cromos. Tiene. Y tiene muchos. No, pero el Brutal Legend ya lo tengo. No me interesa. Me interesan los tres del precio básico. Pues no. Me parece que alguno hay. No sé si Psychonauts tiene cartas. Yo creo que alguno Psychonauts creo que no tiene. Cromos, ¿eh? No. Bueno, que no saquen de dudas nuestros. Yo no lo pillé porque ya tengo el Brutal Legend y tengo Psychonauts. O sea, y el resto, los otros dos no me interesaban mucho. Bueno, pues el Stacking tiene una pinta flipante. Stacking tiene buena pinta. Ahí va, exactamente, el Stacking. ¿El stacking ese de qué va? De muñecas rusas. Sí, son muñecas. Es un, como un pueblo lleno de muñecas rusas. Y creo que te metes dentro de otra muñeca. O tú eres un bicho pequeño y vas metiéndote en cuerpos. Es algo así, ¿no? Vale. No, no sé de qué va exactamente porque solo vi el tráiler, pero me llama la atención. Vale, ese juego. A mí lo que me llama bastante es el tema este de las Game Jams que hace Double Fine, ¿no? Ahí con ideas aleatorias hacen juegos y que a veces esos juegos, pues, van más allá, ¿no? Van más allá de esa coña del momento. Sí, de y, hecho, no sé si claro. El Stacking o alguno de estos o el Custom Quest salieron de Game Jam. Es que un juego realmente no parte de una idea original. A partir de ahí se puede desarrollar. Sí, y, sí, claro, claro. Y está muy bien que una empresa haga esto, ¿sabes? De repente dicen, bueno, pues este fin de semana dejamos todo lo que estamos haciendo y nos metemos a hacer cosas pequeñas. Para un poco refrescar las mentes de la gente. Porque cuando estás un año con un proyecto, pues acabas hasta los cojones. Y necesitas un poco airearte para volver a recibir buenas ideas. Me parece una buena política de empresa, sin duda. Sí, yo creo que Double Fine es un ejemplo de estudio independiente, evidentemente con pasta. No estamos hablando de típico indie de dos tíos que se montan su juego y tal. Sería un estudio independiente que se lo han sabido montar bien. Se han conseguido, pues, tener esa independencia de poder hacer los juegos que les apetece hacer. Y bueno, tienen el respaldo de haber sacado títulos que han vendido bastante. Entonces, pues, para conseguir pelas para hacer juegos no tienen nada mal, ¿no? Y bueno, aparte de que Tim Schafer, si saca un crowdfunding, lo peta en Kickstarter, claro, eso está Schafer, claro. Tío, es un bálsamo para ellos, muy importante. Desde luego. Otra polémica. Para Sony, el declive de Nintendo podría perjudicar a todo el mercado. Bueno, son unas duras declaraciones que ha expresado Fergal Gara, que es CEO de PlayStation UK, y ha dicho lo siguiente: el declive de Nintendo puede ser perjudicial para el mercado, a menos que gente como nosotros alcancemos nuestro juego y ayudemos, bueno, alcemos nuestro juego y ayudemos a atraer al grupo de consumidores más joven, al que sirven bastante bien. Ese es el desafío para nosotros. Puede que tengamos que ofrecer más títulos familiares y más experiencias casuales, bueno, pues un poco para coger ese nicho de mercado. Creo que hay un gran segmento de mercado con el que debemos tomar desafíos y veo mucho potencial para eso. Aún con todo, Gara elogia el gran trabajo de Nintendo con 3DS, que de hecho dice que es la gran ganadora de momento, porque ni siquiera PlayStation 4 y Xbox One han conseguido las ventas navideñas que ha conseguido 3DS. Bueno, lo que comenta es un poco... Comenta que puede ser perjudicial lo de Nintendo para el mercado, pero dice que ojalá, porque si se meten ellos en el mercado de claro. Nintendo y, joder, y sacan tajada. Eso es, te doy un besito y por la espalda te doy una patada. Exacto. Hombre, mira, en el peor de los casos, si Nintendo se va a la mierda, que yo lo dudo bastante, se convertiría en una third party. O sea, que todo ese nicho de sí. mercado, en teoría, no desaparecido, pasaría a otras máquinas. Es que ¿qué es lo importante? Las licencias. Ya está, las licencias es lo importante, sí. realmente. Entonces, nadie le quita a Nintendo en cualquier momento, si ve la cosa chunga, hacer como Sega, vivir de las licencias y vivir como Dios. Sí, o sea, Nintendo yo creo que no le preocupa nada esto. No le preocupa nada, en absoluto. Pero si Sony ya en la época de Play 2 llenó su catálogo, o sea, de ese tipo de juegos infantiles para traer a... para intentar robarle gente a Nintendo. Lo que dicen es una novedad, llevan 10 años intentando hacerlo y no lo han logrado. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, con la anterior generación, Nintendo pilló un nicho de mercado todavía más potente, que era el tema de los juegos casuales, el público que no juega generalmente a videojuegos, y el resto de plataformas se centraron, porque llegaron muy tarde, más en otro tipo de público. Pero es que esas plataformas aún a día de hoy siguen centrándose en otro tipo de público, y Nintendo pues tiene un mercado más amplio. Pero es que la primera empresa que intentó eso, o sea, fue Sony. La que sacó los... Claro, pero eran otros tiempos. Y todos estos chismes, la primera fue con Play 2. Claro, pero el rollo es que eran otros tiempos. El caso es que todavía dentro de la industria se sigue teniendo a Nintendo como un referente dentro de ese mercado. Hombre, es que yo creo que fue ya la propia Sony, pero no con PlayStation 2, sino con PlayStation, con la 1. Sí, por eso claro, los videojuegos. Sí, pero en aquel momento un juego casual era un concepto diferente al de hoy. Es decir, en aquel momento un juego casual era un GTA, igual GTA más tarde. Por ejemplo, un FIFA, un juego de fútbol, un juego de ese estilo sí que era un juego casual. Y hoy en día eso es un juego hardcore. Y los casuales pues son juegos musicales, en fin, este tipo de juegos que todos conocemos. Por tanto, yo creo que fue la propia Sony, no con PlayStation 2, sino con la primera PlayStation, quien intentó captar el mayor número de usuarios posibles. Además, este hombre, imagino que se habrá dado cuenta de que el sistema normal de videojuegos de franquicia con ese tipo de gente no funciona. O sea, Nintendo ha intentado establecer franquicias con los juegos de los perros, con el Wii Fit de Wii U, y todos en 3DS y Wii U se han pegado la hostia padre. O sea, es un sistema que a ese público no le importa la mierda de las franquicias. O sea, no le vendes una segunda parte de un juego que te haya gustado. No es el público tradicional que dice, me gusta la primera parte, pues, y me compro la segunda. Pues ahí están los, ¿es ese los Just Dance vendiendo una copia, bueno, al año cada millones? Pero es distinto. Yo me refiero a... Lo que dije antes, el juego de los perros, los Brain Training, por ejemplo, que salió para 3DS, ha vendido una mínima parte de lo que vendió en DS. Ah, pero hay uno en 3DS, un Brain Training. Sí. El Inferno, algo así. Se ha pegado una hostia antológica. El de los perros de 3DS también. Y Wii Fit en Japón ha vendido 6.000 copias cuando salió en físico. ¿A quién se le ocurre lanzar otro Wii Fit? Madre del almuerzo hermoso. Porque Nintendo ha intentado crear engañar una vez, franquicias. Puedes engañar una vez. Pero si te vuelven a engañar otra vez es que eres idiota. Y la gente, pues, a veces no es idiota. No, ya, yo creo que Nintendo ha intentado crear franquicias para ese tipo de gente, pero no funciona. Claro, lo que dice Gaspar es verdad. Nintendo, ¿de qué ha vivido siempre? De crear franquicia y tirar de franquicia. ¿Sí? Y tirar de las mismas licencias. Entonces, a lo mejor, han visto que habían creado, han pensado que habían creado algo potente, claro, y lo han intentado. O sea, simplemente, claro, pues la lógica normal de industria. Si es que un juego vende X millones, pues oye, ¿por qué no vas a intentarlo con una segunda parte? Pero es la incertidumbre, no sabes si van a tener éxito. Claro, efectivamente. Evidentemente ahora ya saben que no es así. El problema que se ha encontrado es que ese tipo de público no sigue la franquicia. No, y no solo eso, que ese tipo de público se ha ido a los smartphones, teléfonos móviles, tablets. Todo eso, sí. Se ha ido a este mundo. Sí, de hecho, hay un brain training para, bueno, un sucedáneo, no sé si es para móviles, tío, y bastante más barato. PSP en su época tuvo varios brain training de ese estilo también. Claro. O sea, copias y ya está. Y bueno, ahora nos toca, como siempre, la noticia del día. Es una noticia que, no sé, me ha llamado la atención sobre un personaje muy querido en el complejo Landa. Y bueno, cuando quieras, David. John Carmack explica por qué se fue de ID Software. Queríamos saber por qué. ¿Por qué un hombre como él dejaría una empresa que cofundó allá en el año 91? Y pues... Haciendo los juegos más tochos y más violentos contextualmente de la historia. Carmack construyó los videojuegos. Él creó el Matrix. Él creó el 3D, tío. Inventó Nintendo, sí. Sí, tal cual. Él creó el juego online también. También, efectivamente. No, está claro, ¿eh? Es verdad. No es ninguna exageración. Es verdad. Bueno, pues, en unas declaraciones para el periódico USA Today. In the middle. Pues en ese periódico, en una entrevista a Carmack, comentó que al parecer ZeniMax no le dejaba portar sus juegos a Oculus Rift. Como sabéis, hace ya un año, John Carmack accedió a un trabajo como, no sé si jefe de diseño o jefe de ingeniería de Oculus Rift. Y el caso es que lo compaginaba con su trabajo en ID Software. Pues bueno, él quería portar Wolfenstein The New Order y Doom 4, sus nuevos proyectos, a esta tecnología de realidad virtual, porque es lo que él quería hacer, es su objetivo. Y pues ZeniMax no lo permitía. Según Carmack, hubiese sido una gran victoria y le parecía un plan razonable hacer el port de estos juegos. Y dijo lo siguiente: habría seguido trabajando allí con la gente y tecnología que conozco y en el trabajo que estábamos haciendo, pero no se pusieron de acuerdo y eso me entristece. Fue desafortunado. Cuando quedó claro que no tenía la oportunidad de hacer nada en realidad virtual mientras siguiese en ID Software, decidí no renovar mi contrato. Y ha hecho bien. Porque este hombre es una persona que, si sigue trabajando, es por los retos, por seguir mejorando y ofreciendo más novedades tecnológicas. Mira, Carmack, que es un tío que desde siempre ha hecho lo que le ha dado la puta gana. De repente llega un tío trajeado y te dice: no puedes hacer eso. ¿Qué hace Carmack? Se pira. Pero yo voy más allá. Aquí lo que pasó, me da la sensación, es que a ZeniMax No le hizo mucha gracia que Carmack trabajase a tiempo parcial con Oculus Rift. Ellos querían exclusividad para ID Software y cuando su estrella, por así decirlo, empezó a flirtear con otra compañía, ahí ya empezaron las fricciones entre ZeniMax y Carmack. Y claro, esto degeneró, por supuesto, en decirles no a Oculus Rift. Es una tontería. O sea, ¿qué más da que Oculus Rift sea compatible con Wolfenstein New Order o con Doom 4? Sí, eso, coño, si eso es mejor incluso. Es absurdo. Sí, pero yo creo que se achaca más, David, al tema de los tiempos, ¿no? A lo mejor implementar esa tecnología pues costaba más pasta, meter a un equipo que se encargara de... Entonces ZeniMax diría, mira, yo quiero tener mis proyectos seguros, ¿no? Ya lo que está planeado y no voy a hacer cambio de planes. Y a mí me parece muy, muy correcto lo que ha hecho Carmack de decir, pues mira, me piro, yo quiero trabajar en esto y... Porque si no estoy feliz, no estoy contento con lo que estoy haciendo. Me parece correcto. Una persona tiene que estar motivada para trabajar, está supuesto, claro. Y además, a un tío como él nunca le da falta trabajo, eso está clarísimo. No, eso está clarísimo. Pero hombre, entre la posibilidad de tener a Carmack o de no tenerlo, pues es que yo... Han perdido un tío que sí, mueve la industria. Los juegos de software se vendían por John Carmack. Exacto. Es que mira, yo a día de hoy... Un gran sector de los compradores los compraban por John Carmack. Yo a día de hoy estoy muy cabreado con esto. O sea, para mí, ID Software sin Carmack, que yo no dudo que haya gente con talento y que pueda suplirle, es posible. Pero a mí ID Software sin Carmack es como ir a cagar y no encontrar papel licencia. ¿Es así? Pues sí, sí. Yo lo veo así. Han perdido su mejor activo. Y bien por Oculus, porque ahora tienen a un tío trabajando a jornada completa, que es un puto genio. Y aparte tienen una marca. Sí, está claro. Porque ya sabemos que se abre cojonudo si está él. Eso que nos vende, vamos, ese tema. Y otra cosa con Oculus Rift, que es que también están muy a tope con el tema este de... ¿No? Con el tema este de SteamOS y todo este rollo de portear los juegos tal. Yo pienso que de aquí a... Bueno, también lo comentaban ellos, las previsiones que tenían ellos, que de aquí a 2 años, probablemente a partir de 2015, la realidad virtual va a ser un punto fuerte en la industria. Eso se comenta, es lo que se comenta ahora. Entonces, ¿qué podremos ver? O la gran hostia de la realidad virtual, o cómo realmente Oculus Rift sienta el precedente y las otras compañías empiezan a adaptar, ¿no? Que es el caso de Sony, que ya está trabajando en ello también. Matrix. Pero hombre, ya hemos visto, Víctor, que en el caso de las 3D, que tuvieron su época de efervescencia a día de hoy, ni Dios se acuerda de las 3D. De hecho, Xbox One ni siquiera es compatible a día de hoy con el 3D. Así díselo que, a Nintendo DS. Fijaros. A Nintendo 2DS. Bueno, eso es otra cosa. O sea, que cuidado con estas novedades que pueden cambiar la industria, porque a veces no la cambian. Habrá que ver. Pero vamos a ver nuestro foro, señor Oscar. Sí, voy a empezar por un post anterior al programa, pero bueno. Yo creo que es de recibo leer este mensaje. Miguel Landi, que es el patrocinador, el mecenas de este análisis, comenta: mi programa y yo currando de noche, joder. Bueno, qué putada. Espero que lo disfrutéis. Esperaré con ganas su escucha. Un saludo para todo el complejo Landa y los que formamos parte de él. Hoy he aprendido que sin escuchar el programa sé que va a ser un buen programa, ya que lo pedí yo. No, en serio, hoy he aprendido que larga vida al complejo Landa y que el Shenmue marcó un antes y un después en mi vida como jugador, con una anécdota que ya comenté en YouTube. ¿A quién te quieres parecer de mayor?, me pregunta el profesor, y yo respondí: Yu Suzuki. Bueno, pues saludos y a disfrutar. Finaliza. A ver, ¿qué más hay? Ya algo que tenga que ver con el programa. Aquí comenta también Denis algo sobre el DLC, el pre-DLC a precio de oro de Metal Gear Solid con el Ground Zeroes, con una imagen. Están todos muy cachondos con el tema esto de Metal Gear. Hay también un GIF de un canguro hipervitaminado. No te digo, tío, con esteroides. Sí, Denis también pone una imagen del antes y el después de Knuckles. En fin, parece ser que el personaje da bastante que hablar. A ver, la segunda página. El tío se ha metido esteroides ahí a saco. Sí. Sí, lo hizo en muy poco tiempo, además. Después comentan tanto Denis como ante antes PHF Ceramic el precio del sistema de Pokémon de guardar en nube. Imágenes, hay que Brutal Vomit pone un Knuckles que sería una mezcla entre el Knuckles anterior y Donkey Kong. Razón no le falta. Y comenta Brutal Vomit también, creo que es el último mensaje. Espera, tengo una duda. Karma, que es el creador de todo, y Newell, ¿dónde queda? ¿No era Dios? Es que Karma creó a Newell. Exactamente. Y después se lo comió. Podría decirse que Karma, que está en el cielo, y Gabe Newell se sienta a su derecha. Son como el Jin y el Jam. ¿Quién quieres más? ¿Papá o mamá? Lo mismo, sí. A Nintendo. Exactamente lo mismo. Bueno, pues vamos a ir con un poco de música antes de entrar con Soy Cinosol. ¿Qué nos vas a poner hoy, David? Un remix de Chaos Legion. Pues nos vamos con ese remix que esperemos que no sea de gritos. Y volvemos enseguida con Sol y No Sol. Todos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Seguís en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde el iTunes Store y también desde la plataforma iVoox. Y os recordamos que podéis interactuar con nosotros de manera muy sencilla, simplemente en nuestro foro complejoanda.foroes.net, en nuestro post de programa de hoy podéis escribir lo que queráis, y también en nuestra cuenta de Twitter @complejoanda todo junto, o en nuestro canal de IRC Hispano, que sería complejoanda todo junto. Vamos a ver primero, antes de nada, la encuesta de hoy. Jorge, ¿cómo van las cifras? Bueno, la pregunta era, ¿os gusta el nuevo diseño de Sonic para el nuevo Sonic Boom? Y las respuestas teníamos: sí, mola, con un 27%. No, es una puta mierda del carajo, con un 36%. Y Odor, con otro 36%. O sea, está igualado ahí. Está pegando fuerte. De hecho, hay muy poca diferencia entre la primera y segunda respuesta. Así que seguid dándole caña, seguid votando. Porque, bueno, a ver con qué nos quedamos al final. Y os recordamos que la encuesta estará disponible durante toda la semana. La cerraremos el viernes que viene a la hora del programa, para que los que nos escucháis desde el podcast también podáis votar. Muy fácil, complejolanda.forex.net. Entréis en nuestro subforo programa y ahí tendréis arriba de todo el post del programa correspondiente al programa que estáis escuchando. Vamos a hacer un repaso en el chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Ángel. Es un juego de palabras, ¿no? Esta persona muy probablemente se llamará Ángel y puso Ang y Hell, infierno. Vas a explicar todos los nicks de. Es que me chat. Hizo. Me sentí listo al leer este. Ah, puedes continuar, por favor. Bueno, hay otra persona aquí que pone: Bono Man, soy tu menstruación. Caramelo de ciruelo. Top 1, Dense Azul. Diorreosis bien cremosis. Joder. Ducha, Eja, el pollo diablo, el soter auténtico, el soter puro. El soter auténtico, sí. Ezero, Fenris 131, Gaspar en chino es trolín. Sí, señor. Odor de sobaco, invitado y pico, por favor, identifíquese, / nick espacio y el nick que quiera utilizar. Montoro gelato o Montoro gelato. Peter Benkman, Rafa Mora, colega de Knuckles. Topor Gordor, Thoraz, We Want Theo Back. ¿Quién será ese? No lo sé, pero quiere que Theo vuelva al complejo de Anda. X-Fang y Yu Suzuki /3. Vamos a comentar una cosa, una novedad aquí en el complejo de Anda, una noticia, primicia. Y es que desde hoy, queridos amigos, anunciamos un hito, una colaboración en el complejo de Anda. Porque a partir de la semana que viene vamos a colaborar con la web de videojuegos handgames.com, una web que todos los días actualiza sus posts con ofertas de videojuegos. Muchos ya la conoceréis seguramente. ¿Y por qué esta colaboración? Porque Ancho, que es la persona responsable de esta página web, se ha ofrecido a darnos juegos para sortear todas las semanas y para dar un poco de vidilla a esto, ¿no? Entonces, pues lo dicho, sortearemos juegos para diferentes plataformas y bueno, que en fin, que todas las semanas habrá sorteo en el complejo de Anda, patrocinado por handgames.com. Y buenos tiempos se aproximan para los oyentes de complejo de Anda, que ahora tendrán la oportunidad, además de, pues eso, de que les pueda tocar un juego, que no está nada mal. Efectivamente, porque se premiará a priori a las personas que escuchen en directo. Tendréis posibilidad de participar en estos sorteos, ¿no? Óscar. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer todo esto. Lo sabemos, pero no lo decimos. Bueno, aquí la cosa, y lo comento así en petit comité, no digáis nada, es que no hagamos sorteos y nos repartamos los juegos nosotros. ¿Qué os parece? Hombre, pero eso queda muy feo, joder. No, pero eso no pasa nada. No se entera nadie. Lo decimos así. Ahora no nos escucha nadie. Podemos decirlo. A ver, si el juego es muy bueno, es posible que de vez en cuando el sorteo quede vacío, coincida a veces que no le toca a nadie. Tú lo quieres para especular. Calla, Dios, no, para ti nada. No, Gaspar. Ahora, en serio, estos sorteos son para vosotros y bueno, esperamos que os apuntéis. Y para los multidix nuestros. Bueno, por supuesto haremos grandes investigaciones con respecto a eso. Bueno, ¿quién ha dicho que tiene que ver con los nicks? Porque igual no tiene ni que ver con los nicks. No, pero no, aquí hay gente que pide concurso de nick en el chat, así sí. Que... Lo veremos. Yo fui el invento de ese concurso, yo decido. Y digo que no. Lo veremos. Vamos a irnos, David, con Solz y no Solz. Antes de nada, quería deciros que me podéis mandar vuestros solds y no solds particulares a bonoman@complejolanda.com, lo digo por si alguien se anima. Incluso podéis mandarlos en formato MP3. diciéndome, contándome vuestra vida, vuestras cosillas, vuestras inquietudes, y yo seguramente no lo publiqué. De todas maneras, lo comento por si acaso. Yo te puedo contar mi vida. Espera. Con en preferencia podéis enviarme fotos. ¿Formato todo, qué? MP3. Eres un puto hipster de mierda. No, lo digo por Zara Roy, tío, que es así un poco rarito. Ah, simplemente. Oye, yo te puedo mandar un MP3. Yes. De esos. ¿Qué? Sí. Sí, sí, tú puedes mandar lo que quieras, Víctor. A lo mejor te mando uno. Vale, bueno, insisto, por si alguien se anima, podéis mandar MP3 o podéis simplemente escribirme contándome cualquier cosa relacionada con el mundo del videojuego. Si me contáis vuestra vida y no tiene nada que ver con el mundo del videojuego, pues bueno, en fin, os contestaré, pero no lo publicaré en el programa. Bien, hoy traigo un sol, bastante básico, la verdad. Lo traigo porque Víctor me obliga, si no, no lo traería. ¿Y cómo es un sol básico? Es un sol. ¿Qué dices tú? Es un sol que, noticia, pero... que es como es como sol. Es un sol. Es un sol que viene en una caja y solo trae el sol, el mando y los cables, nada más. Como la Steam Machine, sí. Exactamente. No viene con un segundo mando ni con juegos ni nada. Es el sol básico. Está bien, básico, pero bueno, es que no hay nada que decir. Está bien y ya está. Pero luego traigo un sol al modo bar. Un sol al modo bar. O sea, que tiene pito, o sea, tiene pito y o sea, porque no, acabas de joder todo su sistema de valores. Exacto. ¿Cómo es un sol al modo bar? Es un sol con, que no sabes si es sol y no sol, claro. No sabes si tiene polla o vagina. Ahí. Lo entendí. Es perfectamente captado. O sea, que no sabes si es bueno o malo, ¿no? Exactamente. Como en general toda la filmografía del modo bar. Bueno. Bueno. Como ya sabéis, el no sol de Almodóvar, almodoborriano de este semana, creo que mucha gente ya lo habrá, no sé, intuido, ¿no? Porque Jorge no lo ha comentado en sus noticias. No es porque Jorge falle, que no es así, sino porque sencillamente me dejó a mí le la dado potestad paso, eso de poder hablar de esto. Y es que, amigo, según Game Informer, Ground Zeroes dura menos de 2 horas. ¡No lo digo! ¿Pero qué está pasando? No me lo creo. Bueno, yo aquí, vamos a ver, se ha montado parda, o sea, Kojima ha tenido que salir a la palestra diciendo que eso no es así, que tiene misiones secundarias y que puedes repetir el juego una y otra vez. Bueno, eso se puede hacer en casi cualquier juego. Atención a la troleada de Gaspar. Espera, entonces ya está la gente, en fin, quejándose, preocupada, comentando que es un timo. A ver, yo voy a daros mi opinión, después abriré turno de palabra, veréis. Aquí se están confundiendo churras con merinas. Una cosa es la duración del juego y otra cosa es su calidad como juego. Es decir, que un juego pueda ser corto, de duración mediana o de larga duración, no tiene nada que ver con su calidad. Pueden ser 2 horas o pueden ser más, no lo sé, pero puede tener una calidad excepcional. Ojito, hay que tener mucho cuidado con esto de decir, no, es que si es un juego corto, pues el precio tiene que ser menor, lo cual pues este juego más o menos se cumple. Pero no podemos asociar duración a precio, porque si aceptamos eso... qué sé yo, imaginaos Skyrim o Ni No Kuni, tendrían que costar 200 pavos y la gran mayoría de juegos de la industria tienen que costar 20 euros. Ojito con eso, cuidado con el tema este de duración y precio. Estoy de acuerdo con eso, pero también hay que ver otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si partimos de la base, que igual partimos de la base erróneamente, ¿no? De que Metal Gear 5, la versión final de este proyecto, sí, va a tener una duración mayor y un precio similar... Pues entonces ahí sí que puede cambiar la percepción. Eso es lo que creo yo, ¿no? Claro, por eso que dices tú, un juego como Skyrim o Mass Effect incluso, que son juegos que duran unas cuantas horas tal. Porrón. Claro, no se puede hacer esa valoración igual. Pero en este caso, si una misma compañía está sacando dos juegos que funcionan a priori de manera muy similar, con unas diferencias tan desorbitadas en cuanto a lo que ofrecen y el precio que tienen, ahí es cuando puede fallar algo, ¿no? Pero claro, Víctor, vamos a ver, Kojima creo que... Kojima lo está haciendo mal porque intenta exculparse, intenta justificarse. Vamos a ver, esto es un prólogo y como tal su duración era evidente que se iba a ver comprometida. Pero hay que tener claro lo que se va a comprar. O sea, nadie te obliga a comprar a Ground Zeroes. Y desde el momento se dejó claro que iba a ser un prólogo. Vamos a ver, imaginemos el caso extremo de que en su día la demo de Metal Gear Solid 2 que vino con Zeus de antes se vendiese aparte, independientemente. Hostia, hubiera molado. Por 20 euros, imaginaros. Por decir algo, vamos, yo perdería el puto culo por comprarlo. Y dura menos de 2 horas, también os lo aseguro. O sea, a ver, aquí hay que tener ojito. Hay que tener, para empezar, libertad para que uno decida lo que quiere comprar. Hombre, lo claro, que no. Es que eso es por descontado, claro. Pero es que hay gente que dice que no, que esto ni siquiera debería salir a la venta. Eso tampoco es así, joder. Y después, oye, hay que tener claro que efectivamente nadie ha mentido a nadie, o sea, se dejó claro que esto iba a ser un prólogo y que su duración pues seguramente se vería comprometida. Y creo que el precio es un reflejo de eso también, ¿eh? Ojito, ¿no? O sea, que tampoco creo que a nadie le pille por sorpresa, pienso yo. A ver, no es que no tuviera que salir a la venta, pero tendría que ser un precio ajustado. Es y decir... No, y, pero, Gaspar, volvemos a lo que te dijo Víctor. Eso es un robo. Eso es lo que te dijo Víctor. ¿Cuánto cuesta la expansión del... ¿Cuánto cuesta el DLC del Red Dead Redemption, el de los zombies? Y dura más de 2 horas. 30 euros. Bastante es más. Lo que te estoy diciendo. ¿Por qué a Soft? No. Gaspar. Ahora está de rebaja. Pues vale, salió 20 como salió. Vale, Oscar. Gaspar, no, escúchame. Y dura bastante no, Gaspar, más. No dura más. Te vuelvo a decir lo mismo. No podemos hacer ese baremo de duración, precio. Porque eso es que eso no es válido, tío. Pero cuando hay en el mercado ¿y DLCs ¿y que son similares en concepto y van pero en la mitad de precio, no es, DLC, es que es una locura, esto joder. Esto no es un DLC, coño. Es un prólogo. Es el prólogo de Metal Gear Solid 5, pues tío. Pues véndelo, véndelo. Véndelo a 10 o 20 euros, es el precio que debería tener. A ver. No, 30 o 40. Dos cuestiones. Gaspar, tú no has jugado la expansión de Red Dead Redemption y yo te digo que la misión principal dura incluso menos de 2 horas. Hora y media, hora 40. Así que ya está. Aquí y otra cosa. Sí. El tema de la duración, yo siempre lo cojo con pinzas. Y pongo el ejemplo de Resident Evil 4. Es un juego que lo puedes acabar en menos de 4 horas. Sí. Y la primera partida de media a todo el mundo le duró entre 15 y 20. Entre 15 y 20, sí. O sea que el... No sé cuánto va a durar este juego, pero... Pero es que, Oscar, matizo. Game Informer solo juega la campaña principal. Pues hay misiones está. Secundarias. Sí. O eso sea, es lo que matizó Kojima en un tío. Claro, te puede durar más. Depende de cómo juegues. Yo quería ver a estos tíos jugando, a ver cómo jugaban. Y, por supuesto, no le dieron el tiempo de juego de las misiones de secundarias. Perdón. Así que, ojito, que no son 2 horas oficialmente o definitivas. Por eso dependerá de cada uno. Claro, hombre, eso, claramente. A mí el tema este me preocupa. En el sentido de que, bueno, hay que ver el juego, evidentemente. Pero si el juego, al final, resulta ser muy reducido, que eso tenemos que verlo, no nos podemos fiar de lo que dicen unos que lo han probado. Pero me preocupa que cree tendencia eso. Que a partir de ahí. La industria, ¿no? Que a partir de ahí, siendo un éxito de ventas, como puede ser cualquier Metal Gear, que siempre son un éxito, los demás digan, ¿y por qué no hacemos lo mismo y tal? Y entonces nos encontraremos juegos fragmentados. Pero es que eso, Jorge, yo creo que, vamos a ver, puede haber un caso, creo que este es un caso excepcional. Además, me da la sensación, y esto es una hipótesis mía, que si hacen esto es básicamente porque Phantom Pain aún le falta un huevo para salir hombre, a la venta. Probablemente. Y quieren dar un poco de carnaza. Pero si lo que dices tú, ahora por ejemplo, todas las compañías están por lanzar juegos fragmentados, yo creo que al final todos les daríamos la espalda, ¿eh? Sí, sí, claro. No se puede hacer de eso una costumbre. Yo sinceramente no voy a pagar por esto. Esperaré un pack porque no me parece una buena por opción. Supuesto. Yo creo que el problema y directamente es que la empresa tiene problemas económicos, está corto de dinero, necesita hacer caja y te saca el juego. 30 euros, 40. No sé yo cómo están las arcas de Konami, pero en fin. Habían dicho no hace mucho que estaban, o sea, tenían que andaban algo escasos de dinero. Que se iban a ir a la bancarrota, ¿no? Como Sony. Pues Sony vende la división de Bayo. La división de Bayo, sí, pero bueno, la vende porque le va a estar dando unas pérdidas brutales. Porque tuvo pérdidas. Eso no quiere decir que se vaya a bancarrota. Yo no sé cómo andarán de pasta, pero anunciaron 15 IPs supuestamente triple A, 7 para este tampoco, año, 7 para 2015. No, pasta, yo veo más el tema así. Os vamos a dar una ración porque el juego se va a alargar más de lo esperado. Decía yo antes. Sencillamente, o sea, vamos a daros un pequeño avance para que la gente no se olvide de Metal Gear Solid 5. De verdad, o sea, y además. También me parece malo, porque si Ground Zero sale ahora en marzo y Phantom Pain sale dentro de 2 años, pudiera la gente, bueno, es que ya ni me acuerdo de Ground Zero. Es que amigo. Es eso, no te vas a acordar. Pero en fin, Konami con sus cosillas, en fin, ya sé que esto es un topicazo, pero cada uno lo que le dé la gana, compra o no compra, pero no empecemos a especular sobre si baremo entre precio y duración. Yo me lo compro. Porque eso, macho, es meterse en un berenjenal, sinceramente. Y si aplicamos esa medida, me parece que muchos juegos en el mercado son un timo, no solo Ground Zero. Sale en PC. En PC se habla de que va a salir Phantom Pain, pero este desde luego no. ¿Vale? Bien. Ahora el Sol. Bueno, el Sol es un Sol terrorífico, de miedo y gratuito. Bueno, gratuito si eres plus, claro. Entonces ya no es gratuito. No, ya no es gratuito. Es gratuito si pagas X euros al mes. Vamos, que es un alquiler gratuito. Y es que, amigos, a PS4 ha llegado uno de los mejores juegos de terror de los últimos años. Outlast. Una conversión magnífica, por cierto, que va a 60 frames por segundo. Esta vez iban más o menos estables. ¡A 1080p! Y eso es como tiene que ser. Es tremendo. Además tiene una novedad mayores, que a mí me encanta, Oscar también. Seguramente no lo consiga porque es bastante lerdo. ¡Es! Perdón. ¡Qué gratis! Claro, vale, que te digo el trofeo que conseguí hoy, no lo conseguirías tú en tu puta vida entrenando mil millones de años. Eres venga, sigue hablando. Hacker, sigue hablando. Y es que tiene un modo de dificultad nuevo que es el modo demencia, que bueno, es un modo incondicional. Tenéis que pasaros Outlast sin morir. ¿Por qué si morís? empezáis desde el principio. Hombre, ya madre mía. Yo te vi jugar a una segunda partida o tercera, no sé, y palmaste como un cerdo. Palmé como un cerdo, por eso digo que es bastante complicado. Pero bueno, igual algún día me animo y haré algún truco para, para recuperar la partida, que eso hace todo el mundo. Haces backups. Exactamente. Oulas es un juegazo, lo recomiendo muchísimo. Más me hace gracia porque, joder, tú no ves que está a la venta el juego a 19 pavos. Y si eres plus gratuito. Entonces, claro, uno empieza a pensar, claro, ¿que pago por él o pago los 6 euros de plus? Yo creo que es más cabeza pagar los 6 euros de plus. A lo mejor alguien pagó los 29 euros, pero en fin, no. O sea, si queréis comprarlo, yo os recomiendo, como consejo, que os hagáis del plus, aunque sea un único mes. Eso sí, tened cuidado después con la renovación de la tarjeta de crédito, que es automática. O sea, cuidado con eso de poner los datos de la tarjeta, porque luego Sony te cobra para renovar tu mensualidad. Así que ojito con eso. Pero vamos, os recomiendo encarecidamente que paguéis este mes de plus. Se puede pagar un mes simplemente, 6 euros, y que os podáis llevar el... Lo mejor son los códigos. También. Ahí ya pero no hay códigos, no hay códigos de un mes, ¿eh? Pero yo, son de 3 meses. Sí, son de 3 meses, sale más barato, 5 euros al mes, sí. Pero me refiero, ahí Sony ya no te hace la... Claro, ella es imposible. El tema de renovarte automáticamente. Claro, pero si compráis un mes con la tarjeta de crédito, ojito, después, darla de baja o sencillamente sacarla del sistema. Bueno, sale a la baja, no me refiero a la si de no baja, sino a la del sistema, porque si no te hablan el próximo mes y te hacen la movida. Pero de modo social, lo que dices tú, si yo quiero jugar dentro de un año, no voy a poder jugarlo. Porque bueno, si vuelves a ser plus, sí. Claro, pero tendré que pagar el plus. Eso bueno, evidentemente, Gasparín. Pero en fin. Espera, y aunque desaparezca el juego del catálogo de Sony, mientras tú lo tengas en tu archivo de descargas, lo vuelves a descargar y vuelves a jugar otra vez. Efectivamente. Yo lo recomiendo encarecidamente. Es un juegazo, es un juego que además vuelve a recuperar esas viejas sensaciones de miedo, de indefensión. De este juego ya hablamos en su día, un especial de las dos caras del miedo junto a Amnesia, Machine for Pigs, y la verdad es que es muy recomendable, y la conversión de PS4 es magnífica, magnífica. Así que en fin, estos son mis Sol y No Sol de esta semana. Y por, casi te atragantas ahí, la pasión y de calla, quieto. Y debo decir que, bueno, insisto, bueno, man@complejolanda.com, mandadme vuestras cosillas y yo le pensaré si las leo o no. Mandarle fotos, quiere fotos. Animaos a mandarle cosas a David, que bueno, siempre está bien recuperar esa parte del sol del público, esa, ¿no? Esa parte del no programa, del sol, efectivamente. Claro, parte del programa, porque os lo merecéis, desde luego. Y hablando de público, aprovecho para saludar a David de Código Podcast, que nos está escuchando desde chat, que es gallo/ Código Podcast. Código Podcast, que es un podcast de desarrollo de videojuegos, que está bastante bien, y que aprovecho para recomendaroslo a título personal, ¿no? Así que un saludo a David, y manda otro saludo a tu compañero David. Es que son dos Davides. Vaya. Son tocayos tuyos, David. Sí, es verdad. Es un nombre bíblico lo de David, no me gusta. ¿No te gusta? No. Pues es tu nombre, no te queda otra, David. Ya, no me queda más remedio. Mató a Goliath, el protagonista de Gargoyles. Goliath. Sí, el protagonista de Gargoyles. Héroes mitológicos. Oye, Jorge. Vete a la mierda, macho, tío. ¿Cómo que a la mierda? Acabo de hacer una gracia muy... Oye, era una serie muy guay, la de Gargoyles. Toda la gente que se haya criado toda la gente que se haya criado en los 90 entenderá el chiste. Así, es un chiste, aunque sea un chiste de mierda. Es un chiste a costa de mi jodido nombre. Chiste de los 90. Bueno, David, vámonos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, momento esperado por nuestro mecenas Miguel Landia, el cual va dedicado este análisis. Señor David, vamos a hablar como si hubiera salido la semana pasada. O sea, va a ser un análisis con todas las de la ley. Más o menos. De un juego para Dreamcast, la última consola de Sega. Exactamente. Bueno, a ver, realmente, solo os voy a decir una cosa. Shenmue salió en Japón en el año 99, finales del 99. Creo que os quedéis con esa fecha grabada a fuego. Claro, cuando uno analiza un juego con tantos años a sus espaldas, siempre piensa, bueno, hay que analizarlo según el contexto de la época, con sus limitaciones, etc, etc, etc. Pero en el caso de Shenmue, aunque eso hay que respetarlo porque es de pura lógica, tampoco es tan necesario. Pero por méritos del juego, o sea, tú ves Shenmue día de hoy y te das cuenta de lo jodidamente influyente que es. Y que tiene cosas que incluso yo, a estas alturas, no he visto en ningún otro videojuego. Y mira que ha llovido. La tecnología ha evolucionado, ha aumentado. Pero Shenmue tiene detalles que son grandiosos y que ningún juego se ha atrevido a volver a mostrar. Se ha atrevido o no ha querido, no lo sé. Pero es un título que es más influyente de lo que la gente se cree. Realmente no es así. Bueno, insisto, año 99. Pensad en ese año, lo que había en ese año, lo que había salido antes de ese año. Y luego pensad en lo que voy a decir a día de hoy de Shenmue. Bueno, la historia de Shenmue es curiosa. Shenmue empezó siendo una especie de producto, una especie de Frankenstein, de lo que iba a ser un RPG de Virtua Fighter. Yusuke, en un viaje a China, pues quería inspiración para sus artistas, para que empezaran a crear pues modelos, escenarios para el próximo Virtua Fighter. Y digamos que él quedó encantado con esa atmósfera y le dio ideas para hacer un videojuego. Un videojuego que en teoría va a ser un spin-off de Virtua Fighter, una especie de RPG. Pero cuando el proyecto empezó a evolucionar, dijo, bueno, esto realmente tiene que ser un juego nuevo, un juego diferente, y vamos a empezar a trabajar desde esa base, ¿no? Un poco lo que le pasó a Devil May Cry. O sea, empezó siendo una especie de nuevo Resident Evil, pero vieron que la cosa se iba por otros caminos distintos y acabó siendo otro juego completamente diferente y completamente, bueno, y de calidad contrastada. Pues con Shenmue, un caso parecido. Empezó siendo una especie de spin-off de Virtua Fighter y acabó siendo, pues, una saga mítica. Fíjate qué curioso que la idea del Virtua Fighter RPG no la acabaron de desechar, porque no. En la generación de Play 2 y GameCube y Xbox llegó a salir un Virtua Fighter RPG. Llegó a salir, sí. Sí, lo que pasa que era un concepto diferente a lo que finalmente fue Shenmue. Efectivamente. De hecho, Shenmue tuvo un proceso de desarrollo muy largo, muy largo. Es decir, la Sega, bueno, se rompió la cabeza. La tecnología de la época no le permitía implementar ciertos conceptos que él consideraba que eran básicos para este juego, y de hecho, bueno, ahora Oscar va a poner una serie de vídeos en el post del programa donde podéis ver la versión de Saturn de Shenmue, que demuestra dos cosas. Una, que el concepto de juego más o menos ya empezaba a cobrar fuerza, cobrar protagonismo, o sea, más o menos insinuaba lo que iba a ser después Shenmue en su versión para Dreamcast. Y segundo, que Saturn tenía un potencial que por desgracia nunca se aprovechó. Yo he visto este vídeo, me sorprendieron dos cosas. Vamos a decir, el escenario 3D que movía, que era bastante complejo para la época, y sobre todo el detalle de las caras de los personajes, ¿no? Sobre todo de Landy. Hay un vídeo en el cual hay un primer plano de Landy, al igual que la versión de Dreamcast, que es sorprendente para lo que en su día era Dreamcast, ojito, ¿eh? Porque en su día las caras no eran más que polígonos con algo dibujado, en algo insinuado en las mismas, o sea, que realmente no había expresión. Y sin embargo, tú ves esta versión de Saturn y sorprende lo bien que estaba, teniendo en cuenta las limitaciones del hardware, ¿eh? Eso iba a decir, que lo que se vio, esa beta que circula, el vídeo por ahí, sí, que circula, sí, sí, de Shenmue en Saturn, es, comparado con lo que tiene PlayStation en catálogo, hay muy pocas cosas que le hagan sombra. Por supuesto, o sea, es sorprendente. Ya habría que mirar dentro de Nintendo 64 para buscar. Es sorprendente. Si no salió Shenmue en Saturn fue evidentemente porque la tecnología no llegaba. Yo considero que no llegaba, y aparte porque Saturn ya estaba acabado. Sí, no tenía ningún sentido invertir más en esa versión, porque sería dinero perdido prácticamente. Y Víctor, tengo que comentar una cosa. Yo, si Dreamcast en su día como videoconsola fue un, bueno, fue adelantada a su tiempo, sí, este juego fue un estandarte. Quiero decir, pero fue bueno, lo que llevó Dreamcast al concepto de la nueva generación de videojuegos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, Shenmue para mí es, y se lo digo en serio, el padre del videojuego moderno. Fijaros en una cosa, a día de hoy la tendencia de los videojuegos es a la libertad. O sea, mundos abiertos, mundos con posibilidades, no tenías que ceñir un único camino. Shenmue ya empezó a dibujar eso, de una forma quizás muy, muy primigenia, muy básica, pero ya empezó a aportar ideas que se han convertido en, digamos, en la razón de ser de muchos videojuegos actuales. O sea, que Shenmue es tremendamente influyente, además por más cosas que comentaremos. ¿Sabéis qué detalle chorra me llamó muchísimo la atención en su momento? ¿Qué? Poder sacar latas de refrescos de las máquinas. Bueno, vamos a ver, es que de esos pequeños detalles, sí, son los que han hecho grande este juego. Sí. Y que no todos los juegos lo siguen teniendo. O sea, son cosas, son casi detalles enfermizos que dices, pero ¿cómo es posible que alguien se preocupase porque esto sea así? Y eso es Shenmue. Gusto por el detalle, o sea, una política de a lo de desarrollar juegos muy cercana a lo que es Rockstar a día de hoy. O sea, el detalle enfermizo, todo lo puedes hacer, todo lo puedes tocar. ¿Y no jugaste en las recreativas? Sí, había el detallazo de que la de Fangon, por ejemplo. Sí, en la recreativa, sí, Space Harrier, y había, sí, vías una Sega Saturn por allí, sí, y podías jugar a juegos de Mega Drive que estaban. Efectivamente, bueno, eso ya lo comentaremos. Bueno, en fin, vamos a comentar la historia de este juego, que la verdad es que la historia es, a mi juicio, fantástica, inconclusa por desgracia, pero tiene uno de estos prólogos que yo jamás olvidaré, ¿no? Bien, controlamos a Ryu Azuki, un chavalín jovencito, bueno, que en fin, es el típico joven despreocupado que tiene una relación cordial con su padre, que un día, volviendo de sus quehaceres cotidianos, regresa a casa y se encuentra una escena pues que nunca olvidará, para su desgracia, que es su padre, Iwao Azuki, enfrentado contra el villano por excelencia de Shenmue, ese villano que todos recordaremos, que es Lan Di. Bien, Azuki llega, intenta separar a los hombres, pero Lan Di simplemente le dice: tú fuera de aquí. Lo deja prácticamente cao de un golpe. Ve como Lan Di recrimina al padre de Ryu, pues le recrimina un espejo. Le pregunta dónde está un espejo. Se lo reclama, le amenaza con ello. Y aparte también le recuerda o le espeta que le asesinó a un hombre. Igual, al ver que su hijo estaba en peligro, pues decide enfrentarse a Lan Di y perece en la batalla. Lan Di tiene un estilo de combate que Ryu nunca había visto, le da un golpe mortal y Iwao muere en los pocos segundos en brazos de su hijo. Ahí empieza la historia de Ryu, la historia de venganza y de redención y de buscar respuestas. O sea, su padre realmente mató a alguien, ¿qué implica ese espejo que Lan Di deseaba? Y ahí empieza la leyenda de Shenmue. No sé si alguien tiene algo que preguntar a raíz de la historia. Comentabas antes que era ambientado en China, ¿no? No, este está ambientado en Japón. El que está ambientado en China es la secuela. Lo digo porque es una historia muy china. Sí, bueno, es una historia muy típica y tópica. Pero eso, muy de peli de Bruce Lee. Sí, muy de peli de Bruce Lee. O de Jackie Chan. Pero bueno, eso no quiere decir que sea mal, ni mucho menos, ¿eh? No, por supuesto que no. Yo hay una cosa, este juego, no sé si es el primero o segundo, que tengo marcado, que me acuerdo de verlo siempre en el game, estaba puesto el juego, ¿no? En la Dreamcast. Sí. Y recuerdo la presentación que se veía una montaña y veía su águila. Sí. Bien. Y me flipaba cómo se veía, lo bien que se veía. Se veía, joder, muy bien. Era brutal, me quedaba en plan que se veía, joder, qué una Dreamcast. Tremendo. No, ya hablaremos de apartado técnico porque tiene bemoles lo de Dreamcast. Dreamcast es una consola muy adelantada a su tiempo. Bueno, en fin, la historia se desarrolla en la aldea de Yamanose, en Yokosuka. Es una aldea pues con muchas posibilidades. Parece pequeña al principio, pero a medida que vas avanzando, se expande y sorprende bastante sus posibilidades. Y hay gatos. Hay gatos, hay de todo. Y ya empezamos con el apartado jugable, y aquí es donde está toda la sustancia, por supuesto. Bien, os voy a decir una cosa. Shenmue ya prácticamente se folla a casi todos los videojuegos actuales y pasados sin salir de la habitación de Ryu. Ya en la habitación de Ryu dices: este juego está muy por encima de todo lo demás. Sí, es así. ¿Por qué? Porque puedes tocarlo todo. Todo. Y además, fijaros, o sea, este título desafía un poco la lógica del videojuego. Vamos a ver. Vamos a pensar en Skyrim, que es una obra maestra. En Skyrim, tú cuando inspeccionas algo, pues un cadáver, un jarrón, siempre estás buscando pasta. Pasta, armas. Es verdad, tío. Eres un puto ratero de mierda. Es verdad. Eres un usurero cabrón. A eso te dedicas en ese juego. Te dedicas ahí. Todo lo robas, todo lo que haya. Todo lo que haya y tal. Y matas a alguien. O alguien muere accidentalmente. Muere tu mujer, la saqueas. Sí. En Shenmue, eso. Vamos a ver, en Shenmue, tú cuando miras algo, no lo miras esperando recibir una recompensa, aunque a veces es así. Lo miras simplemente porque puedes mirarlo, porque el juego te permite hacerlo. O sea, tú eres Ryu, te levantas de tu habitación como cualquier día de cualquier joven de aquella época y simplemente, yo qué sé, miras tu cajón de ropa y miras tu ropa. Simplemente sabes que está ahí, la miras, la observas. Abres tu cajón del dormitorio y ves que hay un casete, lo coges. Abres tu segundo cajón, ves que hay una foto, la coges. Abres tu tercer cajón y ves que hay cualquier cosa, lo coges y lo observas y lo vuelves a dejar ahí. Y lo haces simplemente por el placer de verlo y porque el juego te permite verlo. No hay ninguna contraprestación por hacerlo, simplemente te permite hacerlo. Y cuando sales de la habitación, tienes toda la casa para ti, para mirar lo que te dé la gana. Puedes pasarte horas y horas y horas mirando cosas. No tienes por qué ceñirte a la trama principal, no. Tú puedes ser una especie de parásito si te da la gana. O sea, ha matado a mi padre, tengo una misión, sí, que hacer. Me da igual, yo me voy a la creativa a jugar. Me da igual, voy a ver el álbum de fotos o a la serie. ¿Qué más te da? Entonces, Shenmue es como un Second Life. Efectivamente, o sea, a mí me hace gracia porque además en Shenmue, vamos comentando un poquillo todo, daros cuenta de que en este juego hay una transición día y noche, pero es una transición radical. O sea, el día tiene sus horas y tienes que respetar el horario. Tú, bueno, tu casera, por así decirlo, te exige tú a las 10:30 en casa y tienes que hacerlo. Cuando Ryu, cuando se acerca la noche, dice: uy, tengo que volver a casa. Tienes que volver a casa a dormir. Tal cual, tienes que volver a casa a dormir, duermes y el día siguiente es otro día. Te levantas y vuelves a mirar tus cosas en la habitación. O sea, tiene una especie de detalles que yo nunca he visto en ningún videojuego. Claro, en un videojuego sí puede haber transición de día a noche, puedes manipular las horas para moverte a tu antojo. En Shenmue, sencillamente, es como si fuese una vida virtual. Tienes que respetar horarios, tienes que tener, además, ojito, tienes que tener, además, la percepción y tienes que además acostumbrarte a ello de que algunos eventos solo ocurren a ciertas horas y tienes que anotarlo en tu libretita. Bueno, lo anota él automáticamente, ¿no? Entonces, ciertos eventos, ciertas cuestiones importantes de la trama principal solo suceden a determinadas horas y tienes que estar tremendamente pendiente de ello. O sea, el día pasa y tú pasas con él. No es que tú puedas manipular el tiempo a tu antojo, no, no. El tiempo corre y tú eres uno más de la ciudad. Asúmelo, es así. Asúmelo. Es justo lo mismo que Majora's Mask. Si quieres hacer las misiones secundarias completas y todas esas misiones, eso es. Pues también te tenías que ajustar a las horas del día. Efectivamente, de la noche. Eso es. O sea, tú tienes un horario, respétalo. Hay además me gusta porque hay una especie de elemento cotidiano. Cada día que te levantas, tú tienes un poco de dinero que te ha dejado tu casera, lo cual seguramente gastarás en las recreativas. O para comprar muñequitos de Virtua Fighter en las tragaperras. O sea, gusta porque tú tienes tu propia economía que tienes que administrar. Y de hecho, cuando vas avanzando en el juego, cuando llegas al puerto, te dan un trabajo. Trabajo en el cual transportas cajitas y según cómo lo hagas te dan más pasta o menos. O sea, tienes que trabajar para ganarte tu jornal y poder invertirlo pues que te dé la gana, ¿no? Exactamente. En recreativas mejor. O sea, fijaros en esos detalles que hacen este juego grandioso. Es decir, claro, son cosas que dices, ajá, qué gracioso, qué tal, cuánta gracia me hace, qué curioso. Pero ¿cuántos juegos hacen eso? ¿Cuántos juegos tienen ese gusto por el detalle enfermizo? Cosas que realmente, insisto con lo que decía antes, que realmente no te aportan nada a nivel jugable, no te recompensa, no hace que tu personaje sea mejor o sea más poderoso. Simplemente te permite hacerlo. Puedes hacerlo por el placer de hacerlo, por el placer de deleitarte con las posibilidades del juego. Hace que la experiencia en general sea más verosímil, que te sientas en ese mundo. Efectivamente, es verosímil. Y eso, amigos, vuelvo a decir lo que decía antes, el año 99, que un juego haga eso me parece sencillamente darle una patada en la cara a toda la industria del videojuego. Sí, es un avance. Sí, pues, es que tremendo. Ni siquiera ahora hay juegos que tengan esas cosas. No, ese tipo de juegos estaba en pañales en esa época. Estaba en pañales, efectivamente. Ahora bien, vamos a ver. A nivel de trama principal, Shenmue tiene un desarrollo, ¿cómo calificaría yo? Es como una especie de aventura gráfica, realmente. Quiero decir, bueno, más o menos. O sea, Ryu tiene su pequeño bloc de notas, que es, digamos, nuestra razón de ser, porque ahí se anota todo. Él va recopilando pistas, va tomando anotaciones, va diciendo, bueno, este comercio se habla a tal hora, tengo que estar allí para preguntarle a este personaje porque otro personaje me ha remitido a él y este podría tener información de cierta cuestión que quiero saber, ¿no? Entonces, vas hilando cosillas, vas dando cabos y vas avanzando en la trama, ¿no? O sea, en ese sentido, se trata de recopilar pistas y de más o menos pues tener un poco la inteligencia o la percepción de tomar decisiones y de saber qué te puede convenir en cada momento, ¿no? O sea, es un juego que tiene un desarrollo principal de casi aventura gráfica, por cierto, es reminiscencias de aventura gráfica, ¿no? Ya os digo, es muy interesante, es entretenido, porque además no es algo que tú digas, no es el típico síndrome de recadero, de joder, tengo que ir de punto A a B porque me lo ha ordenado este tío, no sé por qué lo ha hecho, pero tengo que hacerlo, tengo que llevarle, no sé, cualquier elemento X, aquí no, aquí sencillamente Ryu tiene que investigar, tiene que interrogar y lo hace porque tiene que hacerlo, no porque nadie se lo exija, no tiene la sensación de ser un mero transportista, no, no, simplemente tener la iniciativa de investigar y de llegar a ciertos lugares y de indagar interrogando a ciertos personajes, ¿no? O sea, ya os digo que es muy llevadero, no resulta pesado en ningún momento y es, insisto, francamente interesante el hecho de integrando en la historia y de profundizando y descubriendo pues toda la trama que se esconde detrás, ¿no? Pues lo que tú dices, yo no lo jugué muy en profundidad, por desgracia. No puede ser por momentos el hecho de que quiera ser tan real, hacerlo un poco cansino, por el hecho de levantarte, ir a trabajar, volver. A ver, vamos a ver, lo que le pasó en su día se mueve, vamos a ver, en general la crítica fue bastante positiva, merecidamente. Y rompí a Dios que lo considera el mejor juego de la historia y es posible que lo sea, uno de los firmes candidatos. Pero hay otros medios, por ejemplo Famitsu, le dio una puntuación de 34 sobre 40, que es buena. Pero es un pelín baja. Es un pelín baja por lo que se mueve. Lo que le pasó a Shenmue en su día es parecido a lo que le está pasando a día de hoy, por ejemplo, a Heavy Rain o a Beyond. En un juego que tenía unas mecánicas que nos estaban tan transgresoras, tan, a lo mejor, que desafían tanto la noción de diversión que teníamos los jugadores, que le chocaron demasiado. El hecho de, por ejemplo, tener que estar restringido por un horario y tener que hacer cosas cotidianas que a lo mejor no te resultaban divertidas, eso al juego le supuso unas ciertas críticas, ¿no? A su versión subjetiva o versión subjetiva que tenían la gente de la diversión. Lo cual, pues bueno, yo es muy criticable, sinceramente. Pero era un juego demasiado transgresor y novedoso, y eso a alguna gente no le sentó nada bien, ¿eh? De hecho, la media en Game Rankings es de 89. Ahí lo ves. O sea, buena nota, pero No es la excelencia. Entonces, claro, era un juego tan novedoso, Gaspar, tan adelantado a su tiempo, que oye, hay gente que eso no lo digirió bien. Eso tengo que decir. Quizás Shenmue se puede considerar el antecedente de las actuales aventuras gráficas modernas, el estilo de Heavy Rain. Hombre, vamos a ver, de Bellón. Mira, Shenmue, o sea, Shenmue quizá tienes más libertad para hacer más cosas, pero es un poco el puede concepto ser, que coge que esos juegos. Vamos a ver, Shenmue antes os comentaba que era influyente. Era influyente porque nos decía, empezaba a dibujar lo que sería el futuro de los videojuegos a nivel de libertad, a nivel de mundo abierto. Shenmue inventó los Quick Time Events, para tu desgracia. Sí, sí. Los inventó, ¿eh? De hecho, el término de Quick Time Event es una creación de Yu Suzuki, sí. Tal cual. Creación de él. A mí me parece la hostia que... Es que realmente, te paras a ver, ¿no? Analizar cada uno de los segmentos y de las características novedosas en el diseño de este juego que añadió esta persona, ¿no? Y joder, te paras a pensar y dices, joder, este tío realmente era un genio de diseño de su época. Era y es un genio este hombre. O sea, es que tú ves en Shenmue y es una especie de mezcolanza de cosas que a día de hoy pues ya forman parte del ADN de cualquier videojuego que pretenda ser pues de mundo abierto, pretenda tener reclamos para el jugador. Y ya os he visto, el Quick Time Event lo inventó Yu Suzuki y de hecho es muy espectacular. Son secuencias cinemáticas interactivas con una coreografía tremenda. Y además, Gaspar, tú tienes razón en una cosa: Shenmue además empezó a meter, al igual que Metal Gear Solid, el germen cinematográfico. Las secuencias cinemáticas, ya sean Quick Time Events o secuencias cinemáticas tal cual, sin interacción, son muy cinematográficas. De hecho, la batalla entre el Landi y el padre de Ryu es espectacular. Es decir, unos primeros planos tremendos, hay mucho dramatismo en las expresiones, que es otra cosa tremenda. Las expresiones faciales de Shenmue es que también fueron otro hito. Juego del 99, insisto, del 99. Y es un juego en título que sí, que a nivel cinematográfico también empezó a influir mucho en lo que sería el futuro, ¿no? Como punto negativo dentro del apartado jugable, yo simplemente le achacaría una cosa. Vamos a ver, Shenmue se puede dividir... Bueno, la gente habla de tres partes, para mí son dos. Para mí está la exploración, que puede ser tanto en primera persona como en tercera. En primera persona, a la hora de interactuar con los objetos, es muy espectacular, porque de hecho utiliza, digamos, la mano de Ryu para verlos. Y después está el modo, digamos, batalla, por así decirlo, ¿no? Y este modo batalla, el juego cambia de perspectiva y es una especie de Virtua Fighter. No es que eso esté mal de por sí. A ver, el sistema de combate es un poco simplón, no llega al nivel de un Virtua Fighter, ¿eh? Ojito. Digo que se parece a Virtua Fighter, pero no es un Virtua Fighter ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que a mí particularmente no me convencía porque le cortaba ritmo al juego. O sea, tú de repente llegabas a una zona, se cambiaba la perspectiva totalmente y aquello ya era una especie de beat'em up. Y a mí eso no me gusta. Creo que, a mi gusto, deberían hacerlo de otra forma. O sea, que la transición no fuese tan dramática, tan evidente. Intentar hacer algo que permitiese mantener un poco la perspectiva general del modo exploración y adaptarla al sistema de combate en tiempo real. No los quitan, eso ya es otra cosa diferente. Quizá como consiguieron después más hacerlo en la saga Yakuza. Efectivamente, eso claro. Es, Oscar, eso es. Es que es un poco... El rollo es un poco... Está empezando esto, entonces... Este tipo de juegos, ¿no? Tan amplios y, claro. Y tal. Entonces es normal que... En algunas cosas. En unas cosas, pues, fuera mejorable, ¿no? Claro, tal. No sabían cómo adaptarlo para que fuese un sistema de combate que se pudiese, digamos, fusionar con el modo de exploración normal, ¿no? Entonces hicieron esto que, ya os digo, corta un poco de ritmo y es una transición muy extraña. Es como un pegote raro que cambia lo que se muere radicalmente. Es que eso es otro, lo que dice Oscar de la Yakuza. Yo creo que se mueve. Ves el padre de lo que es la saga Yakuza actualmente. Efectivamente, o sea, sí, tal cual. Hombre, la saga Yakuza es el mismo. Cogieron el género de Shenmue, sí. Retocaron el sistema de combate para hacerlo más en plan beat'em up y tal. Y bueno, en vez de sacar un Shenmue, que es un juego muy tal, dijeron, vamos a reducirlo un poco y sacamos Yakuza. Claro, es que Yakuza es la versión light de Shenmue. De hecho, amigos, otra cosa de Shenmue que a mí me impactó en el año. Bueno, en el caso de los europeos fue en el 2000, no en el 99. Pero yo sigo diciendo, es un juego del 99. Es claro, ahora me hace gracia. Estas compañías que dicen, sí, nuestros NPCs en los videojuegos tienen su propia rutina, tienen su horario, eso es una cosa fantástica. Shenmue ya tenía su año 99. Sí. Es verdad, tío, es que en el 99. En el 99. Tú, por ejemplo, ves al fulano en Shenmue que hace perritos y hamburguesas, ves que a cierta hora aparece con su comercio y que a cierta hora de la noche se va. Sí, se va. Él tiene su horario y tú eres uno más allí. Y eso es tremendo, tremendo. Realmente yo no creo que Shenmue sea una versión light de... Perdón, Yakuza sea una versión light de Shenmue. Porque realmente, punto por punto, lo que estás comentando es algo que aparece en Shenmue. Igual no de la misma manera, pero no, que sí está manera, presente. Y de hecho, en algunas cosas, mejor. La ventaja que tiene Shenmue es que, como tú bien dices, es un juego del 99. Es un juego... Digamos que Shenmue inventó todo y Yakuza pues Yakuza lo cogió para él. Pero, bueno, yo creo que es un representante del estilo Shenmue bastante fiel. No, es que estoy de acuerdo. O sea, a día de hoy la principal saga valedora de Shenmue es Yakuza. Sí, pero Yakuza, no sé, Oscar, ¿no tienes esa sensación de vivir el día a día de me tengo que ir a dormir, o al día siguiente me levanto, no, eso, hago mis cosas. Eso quizá no. Eso no lo tienes. Eso no. Pero, es que eso... pero tienes, por ejemplo, los ciclos, tienes las tiendas, sí, sí, tienes, sí. Sí, sí. Tienes el tema de, bueno, tengo un barrio todo para mí, me suda la polla a la traga principal, me voy a la traga perras, me voy a meter de hostias con todo el mundo, o me voy al sitio a ligar con unas putillas. Eso es. Eso es, la libertad de no tener que ceñirte a la trama principal. Que bueno, que se mueve, pues. Pero la diferencia se mueve, es que se mueve a cincapié. Este es tu día a día y síguelo. No, y a medida que pasen los días vas a ir consiguiendo cosas. Sí, lo que te da la gana. Pero en ese estilo Yakuza te da mucho más libertad, puedes hacer lo que claro, quieras. Claro, ahí en ese aspecto Shenmue es no más. No estás atado a la trama, quizá como estás en Shenmue. Sí, sí, sí. Es más restrictivo, pero no como algo malo, sino como es que es más el estilo del juego. Es decir, que no sé, que te obligue a que tú sigas el día a día. En Yakuza sí, en ese aspecto es más light porque no te restringe, o sea, restringe tanto a joder, vete a dormir, cabrón. Deja de andar no, dando claro, vueltas por ahí. Claro, claro. Pero yo creo que en parte eso se mueve es lo que en su día la crítica le molestó tanto. De vaya coño, me están limitando porque tengo que vivir mi día a día, tengo que dormir y el juego no me permite trasnochar. Ese tipo de cosas que a mí me parecen grandiosas en su día me impactaron muchísimo. Claro, a la prensa a veces, insisto, no le pareció del todo bien, lo cual es una lástima, porque yo creo que en parte la crítica tibia de Shenmue no le ayudó demasiado, No le ayudó demasiado. Es que es lo que dices tú. Yo recuerdo que algunas críticas eran del aspecto de que el juego te daba tanta libertad, pero al mismo tiempo te limitaba el mismo. Sí. Es decir, puedes hacer lo que quieras, pero dentro de unos límites. Sí. A cierta hora tienes que hacer esto, siempre. Sí. Tienes que dejar de hacer lo que quieras. Uh-huh. Y obligarte. Y había gente que eso le molestó. Le molestó. Era algo nuevo y que no gustó. A otros le impactó, le apasionó, le marcó como jugador. Y otros sencillamente pues dijeron: no, esto no es lo mío, lo siento mucho. Me voy a jugar al Quake 3 Arena. ¿Qué le vamos a hacer? No. Pero en fin, está claro que la influencia de Shenmue en los juegos modernos actuales es evidente, ¿no? Sí. Y os digo, y a nivel trama principal, pues una especie de. A ver, no tomes el pie de letra de aventura gráfica, insisto. Más bien es un desarrollo interesante de investigación. Y que, bueno, que se hacía muy llevadero. Pero la gracia estaba en poder elegir, la libertad de elegir misión principal o cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con ella. Si ibas a decir algo, Oscar. Sí, Brutal Vomit hace una pregunta respecto al tema de jugabilidad y sobre todo a nivel visual. Te pregunta: yo nunca he jugado a Shenmue, así que pregunto, ¿jugarlo ahora es llevadero? Es decir, ¿es un juego que el tiempo ha tratado bien y se deja jugar actualmente sin problemas? Sí. De hecho, fijaros lo que son las cosas. A día de hoy, cualquiera que juegue Shenmue sin conocerlo de antemano, tú lo juegas a día de hoy y te das cuenta que es un juego como si estuviese modernizado. O sea, como si estuviese adaptado a los tiempos actuales, lo cual no es así. Más bien los tiempos actuales se adaptaron a Shenmue. No, es un poco a la inversa. O sea, es un juego que se digiere mejor ahora que antes, porque ya estamos acostumbrados a ciertas mecánicas que ya forman parte de la, digamos, de lo habitual de cada jugador. Ya estamos acostumbrados a cierto estatus de juego y Shenmue se corresponde con él. Así que no hay ningún problema. Y a nivel visual, ya vamos a pasar al apartado técnico, ya que Brutal Bunny lo comenta, es una jodida maravilla. No sé si Oscar metiste el enlace que compara la ciudad real de Yokosuka y la representada en Dreamcast, y te das cuenta de que, vamos a ver, salvando las distancias, es impactante el fotorrealismo de aquella época, del año 99, insisto. Shenmue a nivel tecnológico era una bestialidad, era sí, una ciudad amplia, con detalle, las texturas tremendamente detalladas, tenía efectos como el boom mapping en los rostros de algunos personajes, boom mapping, en el año 99. En el 99, o sea... Es más, yo diría, Víctor, que Shenmue en PS2 no sería posible. O sería posible con muchas limitaciones. Sí que sería, pero con muchas limitaciones. Sobre todo a nivel de texturas. Habría cosas distintas, pero sí que sería posible. Posible, pero con muchas limitaciones. Según Hobby Consolas, una versión de Shenmue. Es lo que dijo él. Las texturas no serían posibles tal cual. No serían posibles tal cual. No, porque Dreamcast, una de las pocas cosas que superaba Play 2 técnicamente eran texturas. La compresión. Tenía también, mayor resolución de texturas, sí, y compresión para eso. En ese sentido, la máquina era una bestia parda de Dreamcast. Es más, se nota, tú hoy en día un Soul Calibur, sí. El 1, y te quedas con cara de tonto, en plan, hostia, que sí. Se ve. Dime, Oscar. Respecto al tema este de Hobby Consolas, yo creo que ahí hubo algo gordo, porque ellos no, estaban muy seguros. No, no, no lo ataco a Hobby Consolas. Yo no, creo, no, por supuesto. Ya, pero quiero matizar. Yo creo que ahí tuvo que haber una versión, porque ellos, sí, por supuesto, ellos hablaban en plan, joder, estamos tan seguros de que es que la hemos visto, algo así. Es que Hobby Consolas nunca explicó por qué al final no salió, y seguramente no lo explicó porque no le permitieron explicarlo. Ojito con eso, cuidado. Yo os digo el motivo. Eso lo dice la gente. Bueno, son la versión de Xbox. Microsoft. Vale, sí, es posible. No digo que no, ¿eh? No digo que no. Bueno, a nivel técnico, insisto, un entorno amplio, una ciudad. Una ciudad. Bueno, una aldea. Vale, una aldea. No pensemos tampoco en GTA V. Una aldea. Pero con un gusto enfermizo por el detalle, porque todo estaba trabajado en Shenmue, todo estaba trabajado, hasta la mínima mierda que te pudieses encontrar. O sea, da igual que comprases una figura de Virtua Fighter o que fuese al supermercado a comprar un refresco, todo tenía su trabajo, todavía detrás siempre había trabajo de algún grafista. O sea, y eso, amigos, imaginaos el esfuerzo que tiene hacer eso, que cada mierda que te encuentras tenga un trabajo detrás. Eso de no hecho, muchos juegos y, que lo hagan. Y la pasta que tenía que costar en esa época hacerlo. De hecho, podías pisar un zurullo y se te quedaba el pie. Y hasta olía. Olía. Y otra cosa tremenda, para el año 99, siento ser pesado, pero creo que es que, claro, son las expresiones faciales. Claro, a día de hoy las ves y dices, bueno, son un poco ortopédicas, pero en su día es una cosa tremenda. El detalle de las caras y su expresión, cómo podían transmitir sentimientos, que antes los videojuegos eran un poco baladí, y sin embargo se mueve, viendo la cara de un personaje sabías lo que estaba sintiendo en ese momento, la sabía. Yo nunca recordé la cara de Landy cuando se miraba la mano y le preguntaba, ¿dónde está el espejo? El tío tenía furia en sus ojos y daba miedo, ¿eh? Y incluso eso lo veis en el vídeo de que puso Oscar sobre la versión de Saturn, aparece casi tal cual, ¿no? O sea, impactante lo que consiguió este juego en esa época. O sea, sencillamente estaba adelantado en todo, en la jugabilidad y en el apartado técnico, que era apabullante, en serio, ¿eh? Y a día de hoy tú lo juegas y te sigue sorprendiendo. Eso no quiere decir que lo dices tú. Por desgracia, el juego fue quizá demasiado adelantado. O sea, bueno, y se pegó una hostia en venta. No, sí, creo tú, que eso por lo unas pérdidas es así, muy gordas. A mucho, de hecho, Shenmue, antes Víctor comentó el tema de la pasta, fue uno de los juegos más caros de hacer de la historia, ¿eh? Y creo que vendió, y creo que a duras penas llegó al millón de copias. No había mucho parque de Dreamcast, ¿no? Pero así creo que no recuperó la inversión. Pero por eso Sega Shenmue 3, pues ya se olvidó de él, porque quedó bastante quemada con el resultado. A nivel de audio, pues tampoco hay mucho que decir. O sea, un audio, pues la banda sonora es magistral, no podía ser menos, teniendo en cuenta la calidad del juego. El doblaje, tanto original como al inglés, francamente bueno también. O sea, yo en ese sentido tampoco tengo ninguna crítica. La verdad es que tampoco es algo que tenga a fuego grabado como otros aspectos, pero en ese sentido es simplemente funcional, cumple su cometido y no hay ningún tipo de queja. Pero yo os digo que en los elementos técnicos está muy trabajado. No hay nada que echarle en cara, nada en absoluto, ¿eh? O sea, es un juego perfecto en ese aspecto. Y a modo de conclusión, pues veréis, o sea, ya os digo, Shenmue para mí es uno de los padres del videojuego actual. Un juego que ya empezó a insinuar que el futuro de los videojuegos sería el mundo libre, el mundo abierto. No te restringas a una simple misión, a un simple aspecto lineal de tener que cumplir, de ir a A o B o de cumplir un objetivo sin que exista ninguna alternativa. Es un juego que te daba libertad para que el jugador hiciese lo que se la gana, dentro de unos límites, por supuesto. Pero que de alguna manera nos daba esa impresión de que era algo grande, algo que iba a sentar un precedente. Y efectivamente así fue. O sea, Shenmue a día de hoy yo creo que está impregnado en casi cualquier juego de nuestro tiempo. Y poco más hay que decir. Es una obra maestra. O sea, es un clásico moderno y que yo creo que todo el mundo recordará. Y ojalá, esto es un deseo que tengo a nivel personal, se lancen versiones HD de Shenmue 1 y 2. Que este juego sí que lo merece. Hay que hacer justicia con Shenmue. Y por supuesto que alguien, una compañía capacitada, haga la tercera parte. Había unos rumores, había filtrado incluso lista de lanzamientos en el bazar de Xbox y tal, que confirmaba y ponía Shenmue 1 y 2 en HD. Ojalá. Pero de eso ya hace ojalá un año y pico, dos, y no se sabe nada. No entiendo por qué Sega está en cabeza. Hay mucho rumor de que está hecho, pero Sega no lo saca. No, yo creo que Sega está esperando que suene el pelotazo, que se anuncie la tercera parte. Que a que alguien se lo financie. Sí, sí. Pero yo, como jugador, es uno de los deseos. Creo que es el deseo más grande que tengo en estos momentos. Que Shenmue resurja y que demuestre a la gente que es una obra maestra. Que hay gente que no se ha enterado de que este videojuego, insisto, prácticamente inventó el videojuego moderno, ¿eh? Exclusivo Wii U y te da algo. Y por mi parte, creo que poco más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Veremos qué pasa con la saga de Shenmue, que siempre está esperando esa tercera entrega, que nunca llega, ¿no? Es como S3, David. Pasa con Half-Life, pasa con Shenmue. S3. Y nos vamos a ir con la última sección de hoy, el último bloque, la hora gafapaster. Thank you. ¡La hora de Gafapaster! Es hora de hablar, mi querido Jorge, de los juegos auténticos. Los juegos de verdad. No de esa mierda de juegos comerciales que ganan millones, cuestan millones hacerlos, tienen cientos de personas trabajando. No, no. Juegos de verdad. El arte hecho a videojuego. Videojuegos que no están motivados por ganar dinero, sino por crear obras de arte. Y aún diría más. Si pueden ser españoles, mejor. Mejor todavía. Y mejor todavía porque hoy en la obra Gafapaster, la sección de los juegos independientes, tenemos un videojuego español nuevamente. Tenemos el videojuego del estudio coruñés Gato Salvaje, el juego Arca, que ya tiene su capítulo 1 disponible en Desura de manera gratuita, y muy pronto en Steam tendremos un bundle pack con el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a hablar de este juego, vamos a hablar de esta aventura gráfica, una aventura gráfica estilo clásico, point and click, pero con gráficos de hoy en día, ¿no? O sea, con el tema de render super chulos de 3D y todo esto. En este juego, en Arca, manejamos a Alicia. Alicia, que es una chica que... Gracias por el apunte, ¿no? De nada, Oscar. Con ese nombre, no sé, me resulta ambiguo. Vale, gracias por... A la sigue. Que, como decía, es una chica que vio truncado su futuro como agente de seguridad debido a un misterioso suceso. Apareció en su bolso una extraña esfera que no sabía de dónde procedía y la inculparon. Le dijeron que no podía tener ese objeto y bueno, en general, la investigaron y la jodieron toda su carrera, ¿no? Alicia vive en una sociedad utópica, futurista, en la que hay un sistema de gobierno muy, muy especial, ¿no? Y bueno, no os voy a contar mucho más de esto, simplemente ahora empezaré a hablar de detalles del juego, pero no os contaré mucho más porque digamos que la trama, como en toda buena aventura point and click, tiene que ser descubierta por la persona que la juega, porque al fin y al cabo esa narración es todo lo de... es el grosso del juego, ¿no? Es la razón por la que chicha. Juegas a una aventura gráfica. Lo que sí que puedo decir es que Arca recupera todos esos conceptos de las aventuras clásicas point and click. Es decir, nos encontramos con una aventura de la vieja escuela en la que pues se nos presentan problemas que debemos ir resolviendo en el momento en base a qué, a la lógica del momento. Es decir, a obtener ciertos objetos o ciertos efectos en los mapas que nos permitan pues cumplir nuestros objetivos, ¿no? Una cosa que me ha interesado bastante de esta aventura es que, a diferencia de otras que hemos visto, bueno, hemos visto, las más populares suelen ser las de péndulo ahora mismo, porque bueno, son los creadores de Runaway, ¿no? Y varios juegos más. Bajo mi punto de vista, a mí no me gustan mucho esos juegos, he jugado a muchos de ellos, pero no me gustan porque son como aventuras muy fáciles, ¿no? Muy de... ya sabes, lo que tienes que hacer antes de hacerlo, y lo peor es muchas veces que tu personaje no lo sabe, aunque tú lo sepas, y no puedes solucionarlo, porque has de activar el script, ¿no? Que te permite hacer esa acción. Entonces, pues bueno, no es el caso de Arca, ¿no? Arca es un juego en el que te encuentras problemas que debes solucionar con tu lógica, ¿no? Y he de decir que en general el juego empieza ya siendo difícil, es decir... Tienes que superar una serie de problemas durante el juego que ya son complicados desde el primer momento y exigen que pienses bastante en el problema, ¿no? Y que des bastante vueltas y que des vueltas por el mapa y tal y tal. Entonces, bueno, yo ya os digo, en ese aspecto, muy bien el juego. Y bueno, he de comentar que a nivel técnico, la versión que circula ahora mismo en Desura, que es una beta, sí que tiene algunos problemillas, como algún bug y cosas del estilo, ¿no? Y tal. Pero, por lo que han anunciado, ha anunciado Gato Salvaje, el estudio coruñés, ya se está trabajando en una versión, digamos, remasterizada, ¿no? De este primer capítulo, que evidentemente solucionará esos problemas y añadirá algunas novedades más. Pero esto nos lo contará después Sergio Prieto, que es uno de los responsables del juego, y lo tendremos hoy aquí en el Complejo Landa en directo, hablando de Arca, ¿no? Bueno, ¿qué comentar de Arca a nivel técnico? Pues Como toda aventura gráfica pre-render, porque este juego es pre-render, tiene un aspecto visual bastante bonito. No, bastante bonito. Es una especie de mezcla entre cartoon con... Bueno, es cartoon, pero un poco más avanzado, ¿no? No sé definirlo muy bien, ¿no? Y bueno, hay que decir, podréis ver capturas si queréis por internet o mismamente bajados el juego en Desura y podréis ver que el nivel de acabado es bastante bueno, ¿no? El juego está doblado al castellano, aunque en la versión remasterizada va a haber algunos cambios en ese doblaje, y también doblado en inglés, ¿no? Hay que comentar que la persona que pone la voz en inglés a la protagonista, Alicia, es la actriz de doblaje que dobló a Tali en la saga de juegos Mass Effect, ¿no? Que eso es un handicap importante, ¿no? Yo imagino que es un handicap. Sí. En todo caso, una virtud. Una virtud. El tema es este. Yo creo que habrá muchos jugadores, no sé qué piensas tú, David, que se pondrán a jugar a la versión en inglés simplemente por escuchar a esta tía. Probablemente. Es un reclamo cojonudo, desde luego. Y bueno, ahora vamos a intentar contactar con Sergio Prieto, como os comentaba, uno de los responsables de este juego. Y no sé, David, si lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Sergio, no sé si nos escuchas. Hola, sí. Hola, Sergio. Hola. Bienvenido al Complejo Landa. Buenas. Muchas gracias. Bueno, Sergio, que como comentaba, es uno de los responsables de Gato Salvaje, el estudio coruñés, y que nos va a hablar hoy de Arca. Antes de nada, Sergio, ¿cómo llevas el tema este de la radio? Has estado en muchos programas ya. Imagino que ya te estarás bañando en multitudes y cosas de estas, ¿no? No, tanto como eso no. Pero bueno, sí, con la coña sí que, sobre todo, bueno, cuando fue el tema de Kickstarter y un poco antes, sí que algún programa de radio sí que estuve. Bueno, pues antes de nada, Sergio, para empezar a hablar de Arca, ¿qué es, en tus palabras, Arca, este juego? ¿Qué es para ti, en tus palabras? Sí, pues para mí, bueno, Arca es una aventura clásica. O bueno, intentamos que sea una aventura de estilo clásico. Que en todo momento, bueno, digamos que saque lo que para nosotros tiene de positivo las aventuras point and click de la vieja escuela. Bueno, obviamente todo lo que nosotros de aquella entendíamos que era lo mejor que tenían y centrándonos sobre todo en la parte de la historia, en la parte de los diálogos y bueno, sacando un poco lo mejor que podemos hacer desde nosotros, que somos un estudio, pues bueno, sobre todo digamos un poco más cercano a la parte de narrativa que a la programación, digamos. Y Sergio, en un mundo plagado de juegos de acción, de juegos de diferente índole, y en un momento además en el que las aventuras pues han pasado una época digamos de muy discreta, ¿no?, en cuanto a lanzamientos y tal, ¿por qué una aventura gráfica? Pues por diversas razones. Realmente la principal, obviamente, que nos gusta mucho el género, pero luego digamos que a partir de ahí hay otros dos factores muy importantes. Una, que la mayor parte del equipo, cuando nos conocimos, somos gente casi toda de la animación o que habíamos hecho animación 3D y teníamos menos carga de programación. Y claro, decidimos pues un género en el que podíamos, digamos, bueno, al final destacar por... Si tienes una buena historia, pues al final la aventura gráfica ya de por sí puede ser buena. Hay muchos otros géneros que, bueno, pues necesitas una parte de programación intensa para apoyarlo, digamos. En cambio, la aventura gráfica nos permitía centrarnos en la historia, centrarnos en los diálogos y bueno, digamos que mantener la calidad del juego sin necesidad de ser unos virtuosos de la programación. No, hola, Sergio, soy David, técnico de sonido del Complejo Landa. Y mira, yo es que creo que te iba a preguntar eso. Quizás a nivel, ya que has dicho que lo narrativo es lo más importante de vuestro estudio, yo creo que la aventura gráfica es el género perfecto para eso, porque la aventura gráfica se debe a la historia, mientras que otros juegos realmente, un juego de acción, la historia es una excusa, mientras que una aventura gráfica es la razón de ser de un juego, en este caso de este género, perdón. Sí, sí, está claro. O sea, es el motor completamente de una aventura, la historia y bueno, sobre todo el cómo la cuentas, porque al final, uh-huh, bueno, no voy a decir que Arca, como bueno, con muchas aventuras, no es tanto que inventemos la rueda muchas veces con la historia en sí misma, sino que bueno, intentamos contarla de una manera, pues bueno, que tenga su parte de misterio, su parte de gracia y que con los puzzles pues todo sea bastante dinámico. Sergio, por lo que tenemos entendido, hemos podido leer ya en prensa especializada y en otros medios generalistas incluso, vosotros habéis conseguido ser la primera empresa española en estar en Kickstarter y además habéis conseguido financiar una campaña, si no me equivoco, pedíais 100.000 dólares. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Pues sí, la verdad es que fuimos los primeros españoles en presentarnos a Kickstarter. Y lo curioso es que, bueno, fuimos los primeros en presentarnos y no los primeros en conseguirlo. Porque lo curioso, nosotros al final con la coña hicimos dos campañas. Hicimos una primera, las dos fueron con Arca además. Hicimos una primera en la que, pues, digamos que fuimos y nos faltó un poco visibilidad, digamos. Esa fue la piloto, ¿no? Sí, casi tal cual. Y no lo conseguimos. Pero durante la campaña pasó algo muy importante, que fue que se fijó en nosotros y, bueno, de hecho puso pasta en la campaña Greg Rucka, que es un guionista de cómic americano bastante, bastante conocido. Ha escrito cómics para DC y para Marvel, ha escrito The Punisher, Batman, Spider-Man, con, Superman. Con varios Eisner, bueno, y así un poco de sí, todo, sí, digamos. Cuatro Eisner tiene el tío, algo así, ¿no? Sí. Joder. O sea, es un tío que... Y nada, el tío, digo, puso pasta, le gustó. Y cuando acabó la campaña le pedimos, vamos, si quería participar en el proyecto. Nos dijo que sí. A partir de que ya conseguimos a Greg, pues también fue cuando le mandamos ahí a la voz de tal y le mandamos también la petición de si de su gran marca. Ya enganchaste, ¿no? para ver si colaba, ¿no? Ya que teníais a uno. Detrás de otro. Y ya dije, una vez que ya teníamos, pues ya unos, digamos, suficientes mimbres para decir, bueno, ahora tenemos, aparte de hoy, el juego era el mismo de las dos campañas. Pero ahora ya teníamos dos golpes de efecto con los que poder conseguir algo más de difusión y atención hacia la campaña, sobre todo en Estados Unidos, porque la clave realmente del Kickstarter siempre está allí, porque realmente España no es un sitio que culturalmente, en principio, funcione para campañas de gran cantidad, ¿no? A partir de 50.000, 60.000 para arriba, es muy complicado en España pues conseguir toda la financiación. Entonces, bueno, nos lanzamos allí otra vez y fue cuando sí conseguimos esos 101.000. Fue una campaña bastante taquicardia, la justitos. Verdad. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Y bueno, yo soy Jorge, encantado. Quería preguntarte, ¿qué supuso para vosotros? Porque, claro, siempre estamos con el rollo de hay muchos proyectos de crowdfunding, Kickstarter, etcétera. Y siempre estamos pensando, vale, ¿y esto realmente les cundirá? Entonces, quiero saber qué supuso para vosotros el haber conseguido esta campaña, cómo ha mejorado vuestro a nivel económico y os ha permitido seguir con el juego y tal. ¿Qué podrías contarnos de eso, no? Un poco. Sí, la campaña obviamente pues en ese momento era fundamental, porque claro, obviamente cuando la estás haciendo es porque, bueno, lo necesitas para continuar. Y digamos que tiene dos partes diferenciadas. Una que, por una parte, el hecho en sí del dinero, que obviamente te ayuda y te permite pues obviamente pagar sueldos y doblajes de que no son baratos y determinadas cosas. Pero aparte te da el punto de partida, sobre todo tener una comunidad que es muy importante, sobre todo en casos como el nuestro, de empresas indie, tener una comunidad detrás siempre es muy importante. Y a partir de Kickstarter, pues siempre es gente que, como ha invertido en ti, pues también está muy interesado y participa mucho. Pues puedes pedirle mucha opinión, mucha crítica, que siempre es muy buena para poder hacer buenos juegos, con lo cual, bueno. ¿Hacéis caso del feedback del público? O sea, ¿lo tenéis en cuenta a la hora de hacer cambios o cosas por el estilo? Sí, completamente. Además, o sea, para nosotros es algo básico, porque al final es una suerte que nosotros tenemos respecto a la gente que hacía aventuras gráficas en la época de Sierra o de LucasArts. De antes que tú, ellos, hombre, pues sacaban un juego, si funcionaba, funcionaba, y si no funcionaba, pues bueno, podían sacar otro. Nosotros, durante que lo estamos haciendo, pues vamos preguntando, la gente va criticando, corregimos cosas. Ahora mismo en la beta en Desura, la beta que tenemos, precisamente lo primero que resaltamos en Desura es que, por favor, nos critiquen a muerte, o sea, a cuchillo, que vayan sin ningún tipo de pudor, o sea, que vayan a muerte. Porque es algo que para nosotros es básico para poder mejorar, que para eso eres una empresa pequeña y quieres crecer en base a tus a tus, bueno, a la gente que te compra, porque al fin y al cabo es la gente que quieres que quede satisfecha. Sergio, una cuestión con respecto al tema de la pasta de Kickstarter. Porque la peña, uh-huh. A ver, la gente en general, cuando se gana una campaña de Kickstarter, se piensa, guau, $100,000, este tío se está bañando en pasta, este tío tiene la vida solucionada, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es decir, ¿realmente están las cosas tan bollantes? No, hombre, claro, a ver, de hecho hay una anécdota que es que en la campaña de Kickstarter, bueno, nosotros, claro, decimos, no acabamos, nos pusimos ahí a muerte, ahí a currar, y claro, a ver, es verdad que fue un error, pero bueno, tardamos un montón de tiempo en hacer actualizaciones en la campaña, ¿vale? Contando novedades y tal, porque estábamos, claro, somos cuatro gatos, entonces estábamos todos ahí como si no hubiera mañana trabajando. Y no, nadie actualizaba. Y de repente un tío puso un mensaje que ponía no actualizan hace 2 meses, se deben estar gastando el dinero en las Islas Caimán. Y entonces dijimos, coño, es verdad, Kickstarter, hay que actualizar. Y entonces pusimos un mensaje que ponía sentimos mucho haber tardado tal, vosotros pensáis que somos este, y pusimos una foto de Curro, el mítico de que sí, estaba sí, ahí, el de las vacaciones de hace unos años, tal, con viaje. Sí. En realidad somos estos. Es humor de los 90 también eso, tal cual. Y pusimos una foto que ponía, bueno, en realidad somos estos. Y pusimos una foto que hay de la oficina, que hay una pared entera llena de Monster hasta arriba. A lo bruto, que bueno, que es lo que realmente ahora mismo pues representa, que es que claro, ese dinero al fin y al cabo, bueno, aun siendo, claro, dinero para lo que puede parecer, yo qué sé, comprarte un coche o una casa, pues $100,000 es dinero, para hacer cualquier producción y ponerte a pagar sueldos y salarios es realmente poco, o sea, sí. Y más si incluyes doblajes, si incluyes, bueno, obviamente pagarle a Greg y a más gente, sí, claro, se queda corto, se queda justo, o sea, cuando pedíamos 100,000 era una cosa en la que ya teníamos en cuenta pues no, los socios, no cobrar salarios y determinadas cosas por las que igualmente pues bueno, tienes que ajustar muchísimo porque no, aunque lo parece, es una cantidad pequeña realmente. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es la aventura y sobre todo de vuestro reciente éxito en la plataforma Steam Greenlight. Es decir, hace muy poquito, tan solo unos días, recibisteis la luz verde para poder lanzar vuestro juego en la tienda de Steam. Bueno, lo primero, antes de nada, ¿qué expectativas causa esto? Quiero decir, ¿cómo fue ese día en el estudio en el que os dicen, hey, vais a publicar en Steam? Pues fue muy curioso porque fue el día de mi cumpleaños, además. un regalo de la hostia, además, ¿eh? Fonudo, sí. Fue así, o sea, fue tal cual, fue el día de mi cumpleaños y hombre, llevábamos mucho tiempo trabajándonos Greenlight y sabíamos que en la siguiente vez que abriese Steam la mano estábamos dentro porque, claro, ellos más o menos suelen entrar una media de 50, 40 juegos de golpe de cada vez que abren las puertas, digamos. Y en ese momento éramos como el 36 o el 35 de todo Greenlight, con lo cual sabíamos que, bueno, en cuanto abriesen las puertas... A colarse como fuera. Pero claro, estabas aún así expectante porque, bueno, es claro, no sabes y aparte tienes que mantenerte. Porque eso es, o sea, eso es, ya, nosotros somos el 35, pero bueno, se ponen las pilas desde atrás y en un momento eres el 52, o sea, es una carrera de fondo. Y bueno, pues lo que decía, que era mi cumpleaños, estábamos cuadro que lo estaba celebrando con la gente del estudio, con lo cual estábamos todos juntos además, y me llamó mi hermano, que estaba justo estaba mirando qué tal estaba qué tal estábamos en ese momento de votos y tal, y bueno, me llamó, estábamos todos juntos y ya vimos la noticia de que estábamos dentro y de que ya, bueno, lo primero que hace, curiosamente, cuando estás dentro la gente no lo sabe, pero lo que hace es Steam, mandarte un mensaje y decirte que estás dentro y que ya puedes ponerte en contacto con ellos para publicar. Joder. Y claro, ya fue un subidón ahí a muerte. Y bueno, hablando del tema de lo que vais a incluir en el lanzamiento en Steam, por lo que tengo entendido vais a hacer un bundle pack con lo que sería el episodio 1 retocado y el episodio 2. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, realmente, bueno, la razón de todo esto es más, quizás es realmente el consumidor español, digamos, lo va a notar menos. Porque, aunque obviamente la calidad de la versión, bueno, digamos que más que un remake del 1, el 1, como todos los, como bueno, como cualquier primera obra, pues tiene defectos y en concreto nosotros somos bastante perfeccionistas y cada vez que vemos el 1, pues le vemos precisamente defectos que siempre queremos arreglar, y hemos aprovechado el lanzamiento para pulir un montón de cosas que pensamos que se podían hacer un poquito mejor. Y aprovechamos para unificar pues criterios gráficos también con el segundo capítulo, que iba un poco distinto. Y sobre todo, claro, de cara como estamos en su momento a eso, a Tali para el doblaje inglés, pues queríamos hacer un redoblaje del primero, en inglés me refiero, para claro, que tuviera la misma voz Alicia en los dos capítulos, sí, porque sí, Alicia claro. En inglés, en la beta actual de Desura, en inglés, tiene una voz que obviamente no es Ases Roca, no es Tali, con lo cual necesitábamos redoblar el 1 para que, bueno, mantuviera toda una línea, bueno, pues que tuviera sentido. Y en el y de cara a castellano también añadiríamos líneas porque bueno, sí que es verdad que hay líneas nuevas, descripciones nuevas, cosas que, bueno, como decía, pues errores que pensamos que habíamos cometido e intentamos pulir todo un poquito. Y el segundo, que realmente yo creo que es bastante mejor que el primero, pero bueno, por una simple cuestión de que el primero fue el aprendizaje, el segundo yo creo que ya fue con un poquito de bagaje de experiencia. Y los juntamos los dos a lo que sería el precio de uno solo, saldrá más o menos a unos 7,95 euros los dos capítulos. Ah, es un buen precio, muy muy barato para un juego así. Quiero decir, que el nivel visual y todo eso, normalmente sueles ver juegos que tienen poco, o no tienen nada de 3D, ¿sabes? O son cosas que gráficamente pueden estar curiosas y tal, pero no tienen ese nivel de trabajo que hay detrás y tal. Y bueno, por dos capítulos, 8 euros, me parece un precio cojonudo, la verdad. Sí, y la idea es un poco, porque bueno, nosotros tenemos un poco la idea de que, claro, no puedes dar una buena primera impresión dos veces, así que basta que vayamos a salir en Steam, pues la idea es salir lo más a muerte que podamos y mostrando lo mejor que tenemos para demostrar, bueno, que es un estudio que va a valer la pena lo que hagamos de aquí en adelante, digamos. Y yo quería preguntaros... ¿Qué tenéis planteado? O sea, ¿qué tenéis en el horizonte? Aparte de Arca, ¿tenéis algún proyecto más que esté en preproducción? ¿O tenéis ideas para algo más adelante o tal? Sí, no, por supuesto. Tenemos varias. En cuanto a aventuras, por ejemplo, tenemos varias ahora mismo en cartera. Que claro, que estamos deseando. El problema de estas cosas, además, es frenarse. Porque, claro, todo el mundo quiere empezar a dibujar o a hacer diseños o modelos siempre de proyectos que están en cartera. Porque, claro, el que ya tienes mascado de meses y meses trabajando, pues ya, ¿sabes? Está muy bien, pero tú quieres hacer cosas nuevas siempre. Entonces claro, tenemos un montón de ellos que nos apetece mucho mucho empezar, pero bueno, que vamos a ir poquito a poco. Ahora, después de Arca, no sabemos bien en qué orden sacarlos, pero bueno, sí que es posible que tenemos otra aventura gráfica que nos gustaría y un plataformero más pensado un poco en consolas y en tablets que también nos gustaría. Y bueno, será un poco luego a lo mejor cuando estemos acabando el capítulo 3, bueno, pues ponernos un poco todos y decidir en qué orden barajamos las cartas, digamos. Yo tengo una curiosidad, ¿cómo decidís el precio del juego? Y segundo, en el caso de Steam, ¿cómo es la relación con Steam? ¿Steam os marca pautas para poner un precio o os da total libertad para establecerlo a vuestro criterio? Pues en el caso de Steam te diré que no, ellos te dicen qué precio quieres y tú lo pones. Y ya está. En principio simplemente. Yo entiendo que por cómo funcionan las rebajas de Steam, pero bueno, esto es una teoría mía que no para nada tiene que ver con lo que yo haya visto dentro de la tienda, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que, bueno, ellos realmente, como juegan luego con las rebajas, realmente pues van ellos también jugando un poco con ese precio. Es decir, tú puedes ponerle 8, que si ellos luego venden a 4, pues venden a 4. O sea, que ellos realmente siempre pueden tantear y ver en qué rango de precio van a vender más. Entonces, por eso entiendo que a ellos les dará un poco igual el precio que le pongas, porque como ellos luego pueden bajarlo ahí en las ofertas. Pero entonces, Sergio, yo esto no lo sabía. O sea, cuando Steam hace rebajas, ¿la hacen ellos por propia autonomía, bueno, por así decirlo? Claro. A ver, yo me imagino que, o sea, yo digo, no hemos estado en rebaja, entonces no lo sé. Yo imagino que preguntarte preguntan, pero es que nunca, no me imagino a nadie diciéndoles que no a las rebajas de Steam. El pelotazo que todo el mundo quiere dar, además. Entonces, claro, yo me imagino que es un poco, ellos tienen siempre esa seguridad de que, bueno, que es por lo que son conocidos, entonces pueden siempre jugar un poco con ese precio. Y luego, ¿cómo decimos nosotros el precio? Sí. Pues la verdad es que es, en nuestro caso, bueno, yo creo que al final poner un precio es sencillo, porque tú al final solo tienes que mirar cómo está el mercado, en qué más o menos este rango de aventuras episódicas, por ejemplo, como nosotros, en qué precios se están moviendo, Y una vez que ves esos precios, pues bueno, tú lo que haces también es intentar estar, bueno, ver quién eres y si puedes ser competitivo o no, pues bajar o subir un poquito. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo de jugar las de Taildel en su día, que estaban eso, pues sobre los $8, 7 y pico. Bueno, pues nosotros intentamos siempre pues estar por debajo de ese precio, pero bueno, porque al final intentas competir también un poco siendo un poco barato, obviamente. Pero bueno, manteniéndose en un margen más o menos lógico, o sea, que la gente cuando vaya a ver nuestro juego tampoco le parezca excesivamente barato, sino lo más en precio posible, digamos. Bueno, Sergio, ya para una última cuestión, ya para terminar, aquí en el Complejo Landa estamos intentando enfocar esta sección, ¿no? Pues apoyar un poco a los estudios españoles y bueno, que puedan tener voz aquí y al mismo tiempo pues que la gente que de alguna manera está intentándolo o está pensando en emprender un proyecto de estos, pues pueda tener alguna referencia y tal. Entonces, yo te querría preguntar, ¿qué consejo darías a toda esa gente que está empezando, que no tiene muy claro, que no sabe si arriesgarse, que no... Vamos, que está ahí en el limbo de decidirse si dedicarse a los juegos o no? ¿Qué consejo les ofrecerías tú? Que se hagan funcionarios o algo, tío. Que va a acabar, coño. No, a ver, realmente yo siempre digo que en el fondo ahora mismo siempre es un momento bueno para ponerse por la cosa de que precisamente a mí hay gente que me dice, oye, ahora está muy mal el empleo. Y dices, bueno, pues qué mejor momento para intentar cosas por tu cuenta. Entonces... ahora mismo el mercado de juegos es un momento muy bueno porque tanto Greenlight como Kickstarter como, bueno, en general el mercado indie ahora mismo está dando súper fuerte porque se ve que la gente, bueno, está muy muy encima de propuestas originales. O sea, tú ahora mismo ves lo más vendido de Steam. Sí. Y los cuatro primeros son todos juegos indies. Sí. Que sí, es sí, algo sí, muy sí. Bestia, o sea, que no tiene una distribuidora fuerte detrás. Y eso al final es para toda la gente que lo quiera intentar es una esperanza de que con que tengan una buena idea ya está. O sea, hace 10 años o hace 20 la gente no tenía esa suerte. A lo mejor podías tener una buena idea, pero se la tenías que vender a alguien después, ya fuera una distribuidora grande en España o fuera. Hoy en día, si la idea es buena y gusta en internet, pues puede salir adelante, sea un juego pixel art, como es por ejemplo el Starbound, que creo que está entre los 10 más vendidos de Steam, siendo pixel todo, o siendo 3D como nosotros, pero que al final hoy en día es un muy buen momento por eso, porque las ideas son suficientes para entrar en el mercado. Y digo yo, Sergio, si un día llega a vuestra puerta EA o Activision y os dicen queremos editar vuestros juegos o publicarlos, ¿qué le diríais? Pues, a ver, sí que es verdad una cosa... que nosotros un momento determinado, nosotros estuvimos en la Game Connection en San Francisco el año pasado y tuvimos algún contacto con publishers, no tan fuertes, pero sí que tuvimos algún contacto con publishers. Y nosotros llegamos a una conclusión que es que hoy en día el publisher tienes que pensártelo más que antes porque ahora mismo tampoco sabes qué te aporta exactamente. Uh-huh, yeah. O sea, me explico, obviamente te aporta llegada, pero eso es lo que dije hace un momento. Si en Steam ahora mismo el más vendido y el segundo más vendido y el tercero más vendido no tienen publisher, claro, no hace falta, ¿qué te está aportando? Sí, sí. Aparte de tú dejarle un margen. Es que te cuesta verlo a día de hoy porque claro. es complicado. Obvio, claro. A ver, es lo que te digo. Te llevo mañana con un billetazo y te dicen, mira, puedes tener el presupuesto que quieras para hacer una aventura o un juego como Dios manda y con 50 personas currando destajo. Y dices, hombre, vale, lo que quieras. Libre. Pero si es... distribución pura y dura, a día de hoy el publisher me cuesta ver por lo menos en PC qué es exactamente lo que aporta realmente, me cuesta mucho verlo. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por estar aquí en el Complejo Landa, por darnos tu visión, por hablarnos de Gato Salvaje y de Arca. Y bueno, desde aquí te deseamos muchísima suerte a ti y a tus compañeros con el lanzamiento en Steam y esperamos que ver muchos más proyectos en el futuro. Y también que te pases por aquí a comentárnoslo. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Venga, pues nos vemos. Hasta luego, Sergio. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a vosotros. Buenas noches. Chao, chao, chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Sergio Prieto de Gato Salvaje, de estudio que está aquí en A Coruña, además. Fíjate, David, aquí se hacen juegos también, ¿eh? En La Coruña, fíjate. No sabía. Y os recordamos lo siguiente: nosotros en el Complejo Holanda estamos intentando poner nuestro granito de arena para todos esos proyectos españoles que están intentando llegar ahí fuera y que por cómo está la situación, ¿no?, de saturación y todo eso, pues no consiguen difusión, ¿no? Porque mandas una nota de prensa ahí a los medios importantes y suelen pasar de ti como de la mierda. Nosotros queremos intentar apoyaros. Entonces, esta sección, la hora gafapaster, va un poco a este tema, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer si queréis aparecer en la hora gafapaster y también que os entrevistemos y que hablemos de vuestro juego y tal? Muy sencillo. Podéis mandar un mail a victor@complejolanda.com y nos pondremos en contacto con vosotros para concertar pues una entrevista. Os animamos de verdad a que lo hagáis y bueno, que también os deseamos así que podáis difundir vuestros proyectos. Realmente tenéis que hablar bien de mí y ya está. Vale, un mensaje hablando bien de mí y yo os enchufo ya en directo, no os preocupéis. Bueno, eso en la práctica no es así. Realmente Gaspar no corta. Para hablar bien de ti se requiere otro crowdfunding. No, os dais cuenta, lleva media hora dormido aquí cerrando los ojos y solo habla para decir coño dormido. Eres Venom. Igual que tú, vamos. Gaspar, ¿sabes lo bueno de ser Venom? Que el antivenom es blanco. Es un simbiote. ¿Verdad, Jorge? Calla, sí, Nemesis. Pero ya no existe. Bueno, vamos a irnos ahora sí a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de pues hoy? Pues yo he aprendido que mola hablar de clásicos modernos, que se mueve una obra maestra y que también me gusta el contacto directo con gente que está metida de lleno en la industria, como nosotros que somos meros observadores. Somos, sí. Broza, sois broza. Somos broza. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que mis compañeros me trolean. Jódete. Y que un día de esos jugaré se mueve. Espero que sea pronto. Señor Oscar. Yo he aprendido que quiero el emulador de Dreamcast, no la Dreamcast, el emulador, el más barato. Para verlo en HD y tal, ¿no? Y lo que comentabais de un supuesto HD Collection, pues sería orgásmico, joder. Y ya. Señor Jorge. Pues he aprendido que se me han puesto los dientes largos cuando se mueve. Al igual que Oscar, creo que un buen emulador puede caer. He aprendido también que cómo molan los juegos indie, y sobre todo si están hechos aquí en Galicia, me cago en 10. Que hay que animar esta industria. Y también he aprendido que Knuckles toma esteroides. Bueno, Jorge, y Oscar, ¿qué han aprendido, Oscar? ¿Qué han aprendido por el foro? A ver, por el foro Brutal Vomit he aprendido, dice: me debo ir, así que dejo mi ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy he aprendido que el Complejo Holanda son politeístas, tienen dos dioses, Carmack y Newell, y creo que alguno más también. Y PHF Ceramic dice: hoy he aprendido que Sheldon Cooper va a luchar contra el Imperio, Darth Vader se ha peleado con Penny, que Gaspar es el padre de Ryu Hatsuki y que Bonuman quiere pasarse al lado oscuro para destruir Yamanose con la Estrella de la Muerte. Y dice, apunta: no miréis varias cosas al mismo tiempo, chavales. Jorge, por el chat, ¿qué tenemos? Pues tenemos un mensaje que es... yo creo que es un colega vuestro, no sé cuál de ellos, pero es: Batman y Chuklu son gays. Ha aprendido que Chuklu y Batman son gays. Y lo hace para joderos a vosotros, a Gaspar y a David. El adorador de Chulchu sale. De Chulchu. De Chulchu. De Cthulhu. Gaspi Triturapollos ha aprendido que no vais a llegar vosotros. Que vosotros no vais a llegar a jugar al Left 4 Dead. Y Wii U Forever, que Oscar sueña con una Wii U. Yo creo que no son amigos nuestros porque no saben lo que es una Wii U. Esta es gente más inteligente. ¿Algo más, Jorge? Aquí nada más. Oscar, refrescamos ahí rápidamente, sí, para el último que hemos aprendido. Me parece que no. Pues efectivamente, no. En ese caso, nos vamos ya. Yo he aprendido en el programa de hoy que es fantástico tener gente que trabaja en esto de los videojuegos en el programa. Nos dan otra perspectiva, ¿no? De todo esto. Y bueno, aquí pues no, ¿por qué no decirlo? Nos gusta pues intentar, ¿no? Transmitiros pues los proyectos que tienen y también, sobre todo, pues poder traeros la opinión de profesionales por si alguno de vosotros está intentando meterse en esta industria, ¿no? Y por otro lado, he aprendido, David, que realmente tengo que dedicar tiempo a Shenmue, porque es un juego que lo conozco bien, porque, ¿sabes? Lo poco que he podido jugar y lo poco que he podido ver me ha parecido muy un producto fantástico, pero realmente nunca me he podido meter de lleno en el juego y jugarlo como es debido, ¿no? Entonces, la verdad, me llama mucho la atención y después de análisis que te has marcado, pues sinceramente, estoy hypeado con este juego, ¿eh? Me lo merece, sin duda. Entonces, pues eso, le daré una oportunidad en cuanto se pueda. Y por todo lo demás, la semana que viene volvemos aquí en el Complejo de Anda. Damos las gracias a Miguel Landi por patrocinar este programa y por hacer posible que nos reunamos aquí cada viernes. Y sin más, muy buenas noches y un feliz fin de semana. ¡Hasta luego! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego!